En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La 1:30, aquí comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Ya están aquí nuestros contertulios. Vamos con ellos, con las noticias que nos van a comentar en la tertulia Zona Cero, pero no será el único de los contenidos esta madrugada. Ya sabéis, tenemos un nuevo perfil en Twitter, @rosavientos o @almadillarosavientos, para exponer los comentarios que queráis. Comentarios a todos los temas, insistimos, que van a ser los siguientes. Y os recordamos que en nuestra página web, en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, ya está el programa de ayer entero y por partes, con esa entrevista a JJ Benítez que tuvimos, uno de nuestros platos estrella en este momento, en el mes de noviembre. Estamos ya en el día 9, insistimos, www.ondacero.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Os hablamos esta noche, esta madrugada, de una búsqueda que cada vez tiene más fuerza. Cada vez estamos más cerca y muchos científicos están en el camino de conseguirlo, de conseguir el elixir de la eterna juventud. Será uno de los logros más importantes de este siglo XXI, gracias a experimentos como el que nos va a contar ahora y nos va luego a desarrollar en la tertulia Juan José Sánchez Oro. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, es realmente un experimento que, si quizás el valor que tiene, sobre todo, es que lo están utilizando, lo están aplicando a humanos, y por decisión de la propia investigadora, es decir, la propia científica que está estudiando este procedimiento, se acaba de inocular un gen con el cual pretende rejuvenecer y promete que realmente pueden obtener resultados muy interesantes a muy cortito plazo. Muchas de las civilizaciones antiguas miraban a Orión, a la constelación de Orión, como uno de los lugares en los cuales buscamos nuestro origen, como uno de los lugares desde los cuales llegaban nuestros dioses. Y resulta que una de las representaciones más antiguas se encuentra muy cerquita de aquí, en Huelva. Josep Guijarro, muy buenas. Muy buenas noches, así es, Bruno. El conjunto megalítico de Domen de Soto, en el término municipal de Trigueros, albergaría la más antigua representación gráfica de tres estrellas del célebre cinturón de Orión. Está tan entrecortado como ese cinturón de Orión, esas tres estrellas, las tres Marías. Pero enseguida vamos a recuperar esa conexión, ese micrófono, con Giuseppe Enquijarro. Manuel Carvallal nos va a hablar de un nuevo sospechoso, una nueva identidad para el asesino más famoso de la historia, para Jack el Destripador. ¿Quién era? ¿Acaso un poeta? Eso es lo que sugiere la última teoría. Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. Acaba de presentarse una nueva hipótesis, una nueva teoría sobre la identidad de Jack el Destripador, ese serial que ha hecho correr tantos ríos de tinta a lo largo de más de un siglo. Y en este caso, el profesor Richard Patterson señala a un poeta británico contemporáneo del Destripador como el autor de sus crímenes. Por cierto, también contigo vamos a escuchar cómo suenan las dunas, cómo de terroríficas suenan las dunas, ¿no? Fíjate que chamanes, brujos, hechiceros en todas las partes del mundo han hablado de que el desierto tiene voz, de que el desierto habla y susurra. Bueno, hoy vamos a poder escuchar los susurros del desierto. Quince años, y parece que fue ayer, pero ya es, pese a ese tiempo, pese a que en ciencia y astronáutica, en este caso 15 años no son nada, pero uno de los grandes logros de este siglo XXI, la Estación Espacial Internacional. Cumple 15 años, Silvia Casasola. La ISS está en plena adolescencia. El 2 de noviembre ha cumplido esos 15 añitos, y 15 o más son también los países que han participado. Más de 220 personas ha albergado ya la ISS y 45 son las misiones. Después vamos a contar algunos de los experimentos y logros que luego han tenido aplicación en la Tierra. El caso de la chimenea y otros nos va a contar en Ecos del Pasado Laura Falcó Lara, que dentro de muy poquito la tenemos aquí en Madrid, el segundo congreso que se va a celebrar a partir del próximo viernes de Enigmas y Misterios en Madrid, congresomisterio.es. Ahí podéis encontrar toda la información. En Ecos del Pasado estará esta noche y os recordaremos todos los datos. También estará esta noche José Manuel Escribano. Ayer se nos fue el tiempo y no pudimos estar con él hablando de la actualidad del mundo del cine. En su callejón estará hoy sí el retorno de José Manuel Escribano. También vamos a tener historias de la historia con Javier Sanz. Y nos preparamos. Quedan algo más de 3 meses, pero ya nos tenemos que preparar, porque es una cita a la que Alex y yo, Alex Fidalgo, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Vamos a ir a la fiesta del clítoris, ¿no? El festival del clítoris, sí. Bueno, en realidad se trata de... Mira Carvallal y Juanjo están alucinando. No, se trata de A Festa do Grelo. Lo que pasa es que el traductor de Google hace un tiempo arrojaba como resultado, cuando hacías la traducción del gallego al castellano, Festa do Grelo, Festa do Clítoris. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, os lo explicaré en la era digital, además de otros 6 grandes errores de los que Google es culpable. Ya, ahora se llame así, ya. Al saber le llaman suerte, eso dice la frase, bueno, pues al grelo le llaman clítoris. Todo esto y más en la tertulia Zona Cero de esta noche, en La Rosa de los Vientos, que comienza cuando pasan 37 minutos de la 1 de la madrugada. Comienza ya mismo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y no es que sea yo como la ISS, que acaba de cumplir 15 años y está en plena adolescencia, pero es que yo no sé si hay más teorías. Manuel Carvallal, yo no sé si hay más teorías sobre cosas relacionadas con el clítoris o sobre Jack el Destripador. Probablemente sobre Jack el Destripador. ¿Verdad que sí? Sí, porque cada año, yo creo que cada año nos hacemos eco de una o dos nuevas hipótesis sobre la identidad de este, uno de los pocos asesinos en serie de la historia criminal que nunca fue descubierto. No hay muchos, ¿eh? No hay demasiados casos de seriales que nunca hayan sido identificados. Quizá el Zodíaco, a mí se me ocurren 2 o 3 más, pero evidentemente uno de los que más fama y más ha inspirado a literatos, a cineastas y a novelistas es Jack el Destripador. Y en este caso, un profesor inglés de Nueva Gales del Sur, en Australia, que ha pasado 20 años de su vida obsesionado por la figura de Jack el Destripador, el profesor Richard Patterson, acaba de enunciar esta nueva hipótesis que viene a sumarse a esa inmensa porra en la que cualquiera puede apostar sobre quién era realmente el Destripador de Londres. En este caso, Patterson sugiere que la identidad que se escondía tras este asesino, que fue el responsable de la muerte de varias mujeres en el Londres de 1888, era un poeta que además, y esta fue una de las primeras pistas que le llevó a sugerir esa identidad, en sus libros, en sus poemas, jugaba con diferentes aspectos de lo macabro, de los crímenes, de los asesinatos, de casi hacia una literatura gore que podría ser una pista, según Patterson, para identificarlo con el autor de esos crímenes. El poeta Thompson era originario de Preston. No solo escribió sobre asesinatos, sino que además poseía también experiencia quirúrgica, ya que había estudiado medicina, y esta fue una de las cosas que alertó a Patterson y que le hizo sospechar inicialmente de que quizá detrás de este literato con antecedentes médicos podía ocultarse Jack el Destripador. En 1997, Patterson leyó uno de los libros de Thompson y fue como la manzana de Newton, ¿no? Como una revelación que le hizo sospechar que podía encontrarse ante la pista más sólida para identificar a Jack el Destripador. Al parecer, este poeta, y esta es otra de las cosas importantes para señalar para identificarlo como Jack el Destripador, llegó a Londres como los poetas de su época, arruinado, sin prácticamente recursos económicos, adicto al opio, y entre 1885, y 1888, cuando se producen los crímenes, malvivió como pudo en ese Londres de la época, hasta que se enamoró de una meretriz que le dio albergue, que le permitía dormir en su casa y con la que mantuvo una relación sentimental durante bastante tiempo, hasta que esta chica pues lo echó de casa, haciendo que él reaccionase de una forma bastante virulenta, por lo menos a través de las páginas de sus escritos, donde comenzó a escribir sobre crímenes, sobre asesinatos, sobre descuartizamientos, mutilaciones, además describiendo escenas que podrían recordar algunos de los crímenes cometidos por el Destripador. Y ese desengaño amoroso, según la hipótesis de Patterson, vendría a ser quizá el móvil que le habría impulsado a cometer el primero de los crímenes, siguiendo después con otros 5 sucesos más o menos similares. Probablemente el día que Scotland Yard realmente abra los archivos y utilice toda la información que tiene sobre Jack el Destripador, podremos poner ganador a esa porra a todos esos candidatos sobre quién es el verdadero Jack el Destripador. Porque prácticamente toda Inglaterra lo era en algún momento. Y claro, las colonias, porque... Sí, es que... Y los perfumes. Bueno, y probablemente antes de que acabe el año, y si no a principios del año que viene, tendremos una nueva hipótesis, ¿no? Un nuevo candidato. Claro, sí, es lo que suele ocurrir con este tipo de casos. Lo mismo pasó con el Zodiaco o con otros asesinos similares. A colación de esto, he recordado un artículo que además he cogido y he buscado de la ABC en 2012, donde hablaban de una hipótesis que se ha barajado menos, y es que ya que el Destripador fuera una mujer. Y aquí lo que barajan es que, porque además también fue a través de un libro que se ha publicado, que es la autora de la novela Jack el Destripador, La mano de una mujer, que era la mujer de un sospechoso. En concreto, Elizabeth Williams, esposa de un médico del nombre John Williams, que ella pues era una mujer que no podía tener hijos y por eso esa forma de desgarrar y quitar el útero. Y luego otra de las cosas que también dice que podría llevar a esta conclusión es que el marido estaba aliado con una de las víctimas o tenía relaciones con Jean Kelly, y por lo visto en el escenario del asesinato de Jean Kelly pues encontraron pedazos de una capa, una falda y un sombrero de mujer que no pertenecían a la víctima. Entonces, o Jack el Destripador podría ser un travestón o se podría dar el caso, como especulan aquí, que pudiera ser una mujer, que es una cosa que nos ha barajado mucho, la verdad. No, y bueno, lo cierto es que la hipótesis de Francis Thompson, como todas, cuando lógicamente alguien las enuncia en un libro o en un documental, que es como suelen presentarse, hay una serie de elementos de juicio en los que sustentan esa teoría, y cuando tú ves esos elementos dices, hombre, pues sí, es verdad que un poeta que escribe sobre este tipo de cosas, que además tenía estudios de medicina, que solía moverse por Londres con un cuchillo de cirujano escondido, hombre, es que en el Londres brumoso y sin iluminación de la época probablemente mucha gente llevaba un arma escondida, ¿no?, para defenderse, pero todas tienen su base de realidad. Y lo realmente fascinante de esta historia es que tanto tiempo después todavía sigamos especulando sobre quién era Jack el Destripador. De todas formas, yo lo que suelo ver, que tampoco entiendo mucho, ¿no?, y conozco mucho el caso, pero lo que sí que veo es que lo que tú decías, ¿no?, la porra va aumentando, en lugar de descartando determinados, ¿no?, sospechosos, se va ampliando. Entonces lo interesante sería que efectivamente lo que veo es que como que cada uno coge de los datos del caso lo que confirma su hipótesis y prescinde de lo que pudiera ir en contra. Entonces lo interesante sería que no solamente apostaran por un sospechoso, sino que negaran las sospechas de los otros. ¿Y por qué este es mejor sospechoso que los demás? Sí, porque el abanico, en vez de cerrarse, se está abriendo cada vez más. Es decir, al final no vamos a tener ni idea de si Jack el Destripador ni siquiera existió. Pues mira, o fueron varios, o claro, que también se ha dicho, ¿no? Todo, pero es que, claro, porque aquí estamos haciendo una lectura social, pública, a base de conjeturas y de especulaciones sobre un suceso luctuoso de la historia criminal, como todos los casos parecidos. O sea, todos los grandes sucesos mediáticos, los grandes crímenes o los grandes asesinos mediáticos han despertado una legión de especuladores que han conjeturado. No hay un solo caso. Fíjate, la semana pasada se sentenciaba el caso de Asunta, el crimen de Asunta. La cantidad de especulaciones que hay en los foros de Internet sobre quién mató a Asunta, por qué mataron a Asunta, Asunta se suicidó. O sea, todas las conjeturas que puedas imaginarte, el caso de Madeleine McCann, las niñas de Alcácer, el 11M, el 11S, todos los grandes crímenes o los grandes sucesos luctuosos con repercusión mediática están llenos de especulaciones y de conjeturas. No, pero yo veo aquí, sobre todo, que aquellos que están haciendo una investigación profunda sobre este caso, veo una falta de método en ese sentido. Es decir, tú no solamente tienes que tratar de confirmar tu hipótesis, tienes que intentar descartarla de los demás, y porque es la de los demás es peor. Entonces aquí yo creo que cada uno simplemente tira de la suya, de los elementos que, digamos, arriman el asco a su sardina, ¿no? En el sentido de que, bueno, miran a ver, esto coincide con lo que yo quiero, pero no me fijo en lo que han hecho los demás. Hombre, no, es interesante la perspectiva. No se trata de una investigación oficial, el caso ya prescrito hace mucho tiempo, no se trata de una investigación policial, sino de personas que presentan un libro, claro, o un documental, que es como se suelen presentar estas hipótesis, y lo que quieren es vender su libro, no el de la competencia, ¿no? Sí, sí, mejor ni mencionarte, ¿no? Ningún error. Una nueva teoría sobre quién era Jack el Destripador, un poeta, un hombre que respondía, Manuel, cerramos el tema, ¿respondía a qué nombre? Thompson. Nada más y nada menos. Francis Thompson. Francis Thompson era el asesino. Mira, igual era Jack. Se ponen de moda ahora sus poemas, sí, después de esta noticia. Uh-huh. Bueno, pues un poeta era el responsable de los crímenes conocidos, el autor, como Jack el Destripador. Una nueva teoría que no será ni mucho menos la última, ni mucho menos la última de la que nos hagamos eco aquí en La Rosa de los Vientos. Y con toda seguridad también no será la última, la iniciativa de esta investigadora que está buscando el elixir de la eterna juventud, ¿sabes?, Juan José Sánchez Oro. Sí, nosotros hemos estado hablando aquí muchas veces sobre biotecnología y realmente cómo esto está siendo absolutamente revolucionario, no solamente desde el punto de vista, vamos a decir así, biológico, ¿no?, sino incluso en el enfoque, en la nueva dimensión que está dando al ser humano, y nos estamos replanteando muchas cuestiones como especie. Y este es un paso más, un paso que parece también muy firme, por lo menos se le ha dado mucha publicidad, aunque luego, bueno, podemos entrar también en algunas críticas que ha recibido, pero en este caso estamos hablando de una científica estadounidense que se llama Liz Parrish. Esta mujer tiene 44 años, pertenece al Consejo de la Alianza Internacional de Longevidad y además es fundadora de varias empresas de biotecnología. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues esta mujer se ha convertido en una cobaya humana. Acaba de ponerse ella misma en tratamiento para intentar no solamente detener el proceso de envejecimiento, sino que sería la primera vez que se está buscando que su organismo rejuvenezca. Por lo tanto, estamos haciendo que el reloj biológico, que siempre lo que intentamos es, dentro de las terapias que hay más conocidas, ralentizarlo. No, aquí lo que se trata es que efectivamente se vaya hacia atrás, lo cual ya es algo, como decimos, muy, muy espectacular. ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, primero habría que decir que este es un salto que ha dado clínico, que es muy, muy importante, que lo ha decidido, según ella misma cuenta, porque es una decisión ética. Es decir, cuando ellos empezaron a poner en marcha este tratamiento, que lo habían empezado a probar con ratones y quisieron dar el salto a seres humanos, se encontraron con que había muchos voluntarios, pero ella pensaba que, ya que estaba muy comprometida con la investigación, era necesario que afrontar el reto por sí misma. Y bueno, ella veía que daba el perfil de lo que se quería, de lo que se quería investigar, y entonces, bueno, lo ha decidido, ¿no? Es un poco polémico porque hay quien dice que se está saltando un poco los protocolos más oficiales a la hora de hacer la investigación, pero ella dice que, como es una empresa privada, en principio se ha saltado un poco los, como digo, esos procedimientos que están en vigor en los Estados Unidos, y eso también hace que muchos piensen que se vayan a cuestionar los resultados. Pero en principio a ella le da igual y sigue adelante con el experimento. Ya digo que ha concedido varias ruedas de prensa donde se le han formulado libremente las preguntas, y ya ha puesto el tratamiento en marcha. ¿En qué consiste? Bueno, pues también aquí nosotros hemos hablado en varias ocasiones de los telómeros, que son esa parte, esos elementos que tenemos en los extremos del ADN, esos elementos biológicos, que, o ese material biológico que está en los extremos del ADN, y que cada vez que la célula se va replicando, eso se va agotando. Es como si fuera una especie de lapicero al que le vamos sacando punta, hasta que al final nos quedamos sin telómeros, y lo que hace es que en ese momento ya ponemos en riesgo que las siguientes replicaciones, bueno, pues nuestro ADN no esté en las mejores condiciones, y es ahí donde ya podemos ser víctimas o no de más enfermedades, ¿no? Y se produce el debilitamiento de nuestro organismo. Bueno, pues lo que han hecho ha sido que esa cantidad que nosotros tenemos de telómeros, la telomerasa que lo conforma, es una cantidad fija que tenemos cuando ya nosotros nacemos, y lo que ocurre es que se trata de hacer que eso aumente. Nosotros habíamos visto, recuerdo una vez una noticia que también dimos, que a través de la meditación se conseguía detener, ¿no?, frente a un grupo de control que no meditaba, se conseguía detener cuando se hacía la replicación celular, pues no había tanta reducción de los telómeros como de aquellos que practicaban la meditación frente a los que no lo practicaban, ¿no? Por lo tanto, ahí sí que se procedía a esa ralentización, pero no se conseguía que crecieran los telómeros, ¿no? Bueno, lo que han hecho aquí ha sido introducir dentro del material celular, se introduce un gen a través de un virus, y ese gen es el que hace que se vaya activando, ¿no?, y se vaya incrementando las telomerasas, bueno, la cantidad de telomerasa. Lo que hace es que esta mujer tiene que el sistema que tiene terapéutico, que se tiene que aplicar, es a través de una serie de inyecciones que se tiene que poner a lo largo de la semana, y lo que va a ser es controlada mensualmente y también de manera concluyente al cabo de un año, para medir, uno de los marcadores fundamentales es medir la longitud de los telómeros para ver si efectivamente han crecido o no han crecido. Piensa, de momento ya lleva, creo que de un mes y medio, dos meses de tratamiento, no tiene de momento ningún efecto secundario, dice que, bueno, afirma que de momento duerme bien, incluso se siente con bastante energía, y lo que ya le han hecho es otra serie de preguntas un poco de lo que puede suponer esta tecnología si realmente sale adelante. Por ejemplo, le han preguntado cuánto cuesta, y de momento ella confiesa que esto es una terapia prohibitiva, lo dice literalmente, prohibitiva en términos de coste, y están, bueno, buscando reducir costes. Se supone que, bueno, como ocurrió con el teléfono móvil, que es un poco la analogía que siempre suelen poner, pues al principio los teléfonos móviles todos recordamos que era realmente prohibitivos, y ahora son, vamos, es la tecnología que más extendido de las últimas, ¿no? Además en todo, digamos, toda la escala social, ¿no? Cosa que al principio, si recordamos los famosos maletines con los que veíamos algunos, que eran realmente casi eran radios, ¿no?, con antena y tal, y era un maletín. Bueno, pues efectivamente ha cambiado mucho en muy poquitos años. Entonces ya confían que realmente, si esto sale adelante, haya muchos laboratorios que se pongan a investigar y pueda hacerse una tecnología mucho más económica. Considera también que si sale todo bien, en tan solo 3 o 5 años podría tener esta biotecnología, se podría poner al servicio del público. Y hay una cuestión también importante, porque es que cuando se ha comprobado que cuando se hace este tipo de investigación, y ha ocurrido con los ratones, a los que se consiguió aumentar los telómeros en torno a un 23%, por lo menos, es decir, la longevidad de estos ratones aumentó en unos grupos hasta un 23%, ¿no?, que sería muy significativo dentro de lo que sería el ser humano, porque estaríamos hablando de muchos lustros, ¿no?, que ampliarán nuestra esperanza de vida. Es cierto que se corre el riesgo a manejar esta parte de nuestras células de aumentar la posibilidad de cáncer. Entonces ella piensa, sí, al manejar este tipo de replicación, introducir ahí, modificar los telómeros, parece que se corre ese riesgo. Y parece ser que ella dice que, bueno, confía que con el sistema terapéutico que han utilizado, parece que en este caso no está nada preocupada, y piensa que realmente no va a aumentar su riesgo de cáncer, por lo menos con la tecnología que ella hace. Y a partir de aquí ya surgen determinados dilemas, que son los que se han planteado. y es qué ocurriría ante una sociedad que no tenga edad, en principio, ¿no? Y en ese sentido... Edad en apariencia, pero bueno, quiere decir que se supone que, claro, si tú puedes retrasar, incluso puedes rejuvenecer... El aspecto físico, el corazón, los pulmones, el hígado, va a envejecer a la... Bueno, de momento lo que van a medir... Yo creo que no. Es que ellos lo que, por ejemplo, van a medir cosas como, por ejemplo, si va a tener más canas o menos canas. O sea, ellos van a, y por ejemplo, determinadas cuestiones fisiológicas en cuanto a la calidad de la piel y ese tipo de cosas, van a hacer también esos análisis. Quería comentar algo, Josep. Sí, no, estaba al hilo, si recordáis, creo que fue el mes pasado que dedicamos un club del misterio a la inmortalidad y hablábamos precisamente de experimentos semejantes. La implicación sobre todo ya no solo ética sino también de sustentación de todo esto, del edificio, que no se nos caiga. ¿A qué me refiero? Es evidente que hablaban de precios prohibidos, deben de serlo necesariamente, porque imaginaos que de repente toda una sociedad, yo qué sé, España, decide hacerse inmortal, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Josep, vamos a intentar arreglarte ese micrófono porque se nos está cortando mucho, pero seguramente estás pensando cuando se menciona España. Y además es que este mensaje en Almohadilla Rosavientos. Pedimos a todos los oyentes que hoy también queremos ser trending topic en Twitter. Pero el comentario de Linkenovi en Twitter con Almohadilla Rosavientos, la verdad es que... ¿Por qué esperamos el resultado de la investigación de esta señora y de esta científica si vale con preguntarle a Jordi Hurtado? Sí. Él tiene la clave de los telómeros. Claro. Sí, sí. No, pero bueno, por ejemplo, lo que decía Josep, ¿no? Y un poco cogiendo el argumento que creo que por dónde iba, la cuestión de efectivamente la superpoblación. Es decir, si tenemos una sociedad inmortal o por lo menos que su longevidad aumenta, se incrementa de una manera espectacular, corremos el riesgo de que realmente tengamos una superpoblación y entonces cabe también en este sentido reflexionar desde el punto de vista sociológico. Y lo que ha ocurrido es que las sociedades que más han aumentado su longevidad al mismo tiempo han reducido su tasa de reproducción. Entonces, no es seguro de que si realmente nosotros tengamos una sociedad, como decimos, con un incremento notable, ¿no?, de millones y millones de habitantes, es posible que eso no signifique necesariamente que aumente también la tasa de fertilidad. Claro. Si observamos ahora mismo... Pero no va unido. Es decir, el ser joven va unido. El tener un aspecto joven va unido a una serie de condicionantes sociales que hace que la tasa de natalidad descienda. No es un efecto secundario de estas técnicas. Claro, aquí, por ejemplo, yo he estado leyendo también algunos artículos críticos porque decían que no había que poner quizás tantas esperanzas en el asunto porque el grado de rejuvenecimiento, ¿no?, pero sí por lo menos de ralentización que se había obtenido administrando telomerasa a los ratones, se podría obtener también quizás por otro tipo de técnicas que ya están también en vigor. O sea que tampoco parece que sea tan revolucionario. Recuerdo un artículo de un británico y además venía una gráfica donde iba poniendo distintos modelos terapéuticos y se veía que esta opción de la telomerasa aplicada a ratones tampoco era tan espectacular a su juicio, ¿no? Pero bueno, es una vía más que es interesante porque se sabe que hay una relación directa entre el envejecimiento y los telómeros. Eso parece que sí que ya es bastante consistente. Pues los telómeros del micrófono de Josep no funcionan muy bien porque está avejentado. Hemos tenido que utilizar la tecnología de siempre. Josep, estabas ahí comentándonos algo, te seguimos escuchando, ¿eh? Sí, trataba única y exclusivamente, y disculpad las deficiencias técnicas, son cosas extrañas porque hasta ahora hemos estado... hablando perfectamente y entendiéndonos perfectamente. Pero bueno, vamos a lo analógico, que parece que funciona, y en este caso también lo analógico nos sugiere la inviabilidad de ese proceso, no a niveles técnicos, sino a niveles éticos, a niveles morales y también a niveles económicos, porque imagináis que creáramos sociedades inmortales. Es imposible. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Vamos a limitar la natalidad? Porque habrá que fijar un número tope de habitantes, porque si no, no hay recursos, no hay alimento, no hay para todo el mundo. En consecuencia, todo esto lleva implícito una serie de prerrogativas. Hablábamos antes del precio. Necesariamente van a tener que ser precios prohibitivos y al final van a ser los ricos, aquellos ricos que puedan pagarlo, los inmortales, y los de siempre vamos a estar el muerto al hoyo y el vivo pues al bollo. Pues fíjate, es un dicho que en este caso pues es absolutamente válido. Escuchamos las noticias, Manuel, dinos. No, a mí me parecería preocupante una raza de inmortales compuesta solamente por gente como Rato, Bárcena, que se pudiera pagar, ¿no? Qué futuro más incierto. Pero a mí sí me parecería bien que todos aspirásemos a la inmortalidad, y si no hay recursos en este planeta, pues tendríamos que hacer lo que debemos hacer, que es empezar a explorar el universo. Otro. Claro. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continúa la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de La Rosa de los Vientos, segundo tramo, aquí en la sintonía de Onda Cero, en la tertulia de esta noche con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Giuseppe Guijarro. No está esta noche con nosotros, es que tenemos un poquito que dar juego y dar días. Lorenzo Fernández, es que mañana es fiesta en Madrid capital, y esto que no se olvide por parte de mucha gente que está fuera de Madrid capital y que no lo recuerda. Mañana es festivo en Madrid capital. También estará con nosotros en la siguiente tertulia Miguel Pedrero. Estamos en la tertulia, Zona Cero, Almohadilla Rosavientos es nuestro hashtag en Twitter. Dice una cosa que me parece interesantísima de ese con Almohadilla Rosavientos, que le da yuyo eso de la inmortalidad. ¿Os imagináis un dictador o un gran terrorista que hiciera eso? Bueno, pues no. La verdad es que la reflexión es bastante importante. A ver, que sea inmortal es en el sentido de que va a vivir más tiempo si nadie lo impide. Quiero decir, sí, que sí. No son indestructibles. Sí, sí, sí, yo, evidentemente. Es el elixir de la eterna juventud, pero no de la... Si te pegan un tiro, no hay telómero que... No hay telo. Hablando de eso, también Ángel Gabay, nuestro tuitero favorito, dice: los Rolling Stones necesitan más telómeros que teloneros, o más teloneros que telómeros. No lo sé, pero la verdad es que, bueno, como siempre, es fantástico. Ángel Gabay haciendo comentarios a propósito de esta noticia de ese elixir de la eterna juventud sobre el que nos ha hablado en la tertulia Zona Cero de esta noche Juan José Sánchez Oro. Manuel Carballal, el sonido del desierto, lo vamos a escuchar, el sonido tenebroso del desierto. Fíjate que casi todos los habitantes de los desiertos describen... Los desiertos están rodeados de una aureola de misterio, de enigmas, de sucesos extraños. Se habla de criaturas sobrenaturales que viven en los desiertos, de ciudades subterráneas, de todo tipo de sucesos. Yo recuerdo hasta Carlos Castaneda describía en sus enseñanzas de Don Juan esas supuestas presencias extrañas que se daban en el desierto, y en lugares muy concretos como el Valle de la Muerte también se describen todo tipo de sucesos y de presencias y de sonidos extraños. Y es posible que el Instituto de Tecnología de California, un equipo liderado por la investigadora Melanie Hout, que este verano estuvo trabajando tanto en el desierto de Mojave como en el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, hayan descifrado el misterio, porque han conseguido grabar el sonido que emiten las dunas del desierto al amanecer, cuando se producen ciertos cambios de temperatura y se activa la vida de las arenas del desierto, llegando a producir una especie de cántico en una frecuencia muy baja, y unos sonidos que se parecen mucho, según describe esta investigadora, a una especie de gemidos que pueden llegar a resultar espeluznantes, ¿no? Es cierto que yo he tenido la oportunidad de visitar varios desiertos, tanto en África como en Asia, y se describen todo tipo de presencias y de seres que habitarían entre las dunas y que se manifestarían, y quizá la explicación esté precisamente en estos sonidos. Si os parece, los escuchamos y luego seguimos desarrollando la noticia. Vamos, ese es el sonido de el desierto. Los gemidos del desierto. esto, Manuel, se oye si estás en el desierto. Sí, esto es lo que se oye en el desierto, en este caso en concreto, tanto en Mojave como en el Valle de la Muerte. Porque en otros desiertos, por ejemplo, según otras investigaciones realizadas por científicos que han utilizado técnicas parecidas, pero en otros desiertos, en África, por ejemplo, el cántico, el sonido que se produce, se da en una frecuencia un poco más alta que en el caso de los estadounidenses. Lo mismo ocurre en desiertos como el del Gobi, por ejemplo, en Asia, que hay unos matices diferentes. El Sáhara sonaría de una manera, el Gobi de otra, el desierto de Mojave de otra, etcétera. Al parecer, la explicación a estos sonidos vendría a ser la vibración producida por los granos de arena, no solo a nivel de la superficie de las dunas, sino incluso en el interior de ellas, y podría ser el origen de algunas de esas leyendas sobre presencias extrañas, sobre criaturas extrañas o sobre manifestaciones sobrenaturales en los desiertos, que ciertamente en el caso de los Tuareg, por ejemplo, en el caso del desierto del Sahara o en el desierto del Gobi, que son los que yo conozco, se describen todo tipo de presencias y de manifestaciones y de sonidos que quizá estén originadas precisamente en el canto de las dunas. Este que hemos oído a mí me suena un poco, por un lado, como a un enjambre, cuando hay como un enjambre, y luego ahora, con un sonido un poco más, con más volumen, como cuando hay una avioneta así sobrevolando, que no está tampoco ni demasiado alto ni demasiado bajo, así como... Me daba esa sensación. Es que en los desiertos, en el caso del Padre Sahara, que es como se refieren a él los Tuareg, los desiertos están vivos para ellos, las dunas se mueven, uh-huh, se desplazan a través del desierto. Ellos y para ti, para mí. Sí, bueno, pero me refiero a que la vida que ellos les sugieren tiene unas connotaciones religiosas y espirituales, vale. No solamente geológicas, claro. O como en este caso. Bueno, lo vamos a oír otra vez el sonido del desierto, si te parece, Manuel. Volvemos a escuchar cómo sonaba ese desierto, cómo se ha grabado. Terrible, estremecedor, pero a la vez entrañable el sonido del desierto. A mí me recuerda un poco, al citar a Castaneda, a los indios yaquis, a los cánticos de los indios. Sí, también. O sea, que es normal que se si a esto unes todos los acontecimientos que se producen en el desierto, cuando el padre Sahara, por ejemplo, se enfada, la situación de una tormenta de arena, que es algo espectacular, que suele producirse de una forma muy violenta y muy rápida, que es tremendamente peligroso porque pierdes la visibilidad totalmente en un radio de muy pocos metros y es muy fácil perderte o quedar sepultado, o todo el tema del desplazamiento de las dunas. Hay cosas súper curiosas en los desiertos y esta es una de ellas. Darlen dice que parece el sonido de la soledad absoluta. Me ha gustado mucho esa lectura que hace de este sonido que acabamos de escuchar. Josep, tenemos que hablar de Orión, de la constelación de Orión, de las tres Marías. Antes nos comentabas en la constelación de Orión. Ahora vamos a completar esa noticia, esa información. Está en Huelva. Es lo que dicen algunos, que es una de las primeras representaciones del lugar del cual provenimos o del lugar del cual provenían los dioses. Así es. Espero que ahora se me escuche bien. ¿Tenemos suerte? Sí, sí, en principio ahora se te oye genial. Menos mal. Bueno, lo conocen muchos de nuestros oyentes. A mediados de los 90, Robert Bobal y Adrian Gilbert publicaron su teoría de la correlación de Orión, donde propusieron aquella hipótesis de que las tres grandes pirámides de Giza podrían haber sido emplazadas en la meseta, de acuerdo a una representación de las tres estrellas más brillantes del cinturón de la constelación de Orión. Nunca antes esta constelación seguramente había sido tan célebre y popular entre los aficionados de la arqueología y también de la astroarqueonomía, así como a los apasionados de las antiguas culturas desaparecidas. Pues bien, Orión vuelve a ser noticia, y lo es porque, de acuerdo a diversas informaciones publicadas en periódicos regionales y locales, habría sido descubierto en el conjunto megalítico del Dolmen de Soto, en el término municipal de Trigueros, en Huelva, la más antigua representación gráfica de estas tres estrellas del cinturón de Orión. Por si alguien no lo sabe, este dolmen, que es de tipo de corredor largo, para que os hagáis una idea, desde la puerta hasta el Sancta Sanctorum de este conjunto megalítico hay 21 metros, por un pasillito que no llega al metro, debe estar entre 80 y 85 centímetros, y que está orientado, digamos, la puerta a levante y el Sancta Sanctorum a poniente, de este a oeste. De tal forma, como ocurre en muchos de estos megalitos, que dos veces al año, durante los equinoccios, un rayo de sol va iluminando el suelo hasta llegar a la parte más oscura, la parte central, lo que llamaríamos el Sancta Sanctorum, y allí en una de las paredes, en una de las lascas que conforman este dolmen, han sido encontrados tres círculos a la guisa de la representación de las tres estrellas, al Nitak, al Nilam y Mintaka. No estoy ahora hablando en hebreo, sino que son los nombres de las tres estrellas del cinturón de Orión. Quien esto lo considera es un conocido de todos nosotros, un epigrafista hispano-cubano, Georgios Díaz Montexano, que ha analizado este grabado, calcula que fue realizado unos 1000 años antes de que se fueran erigidas las pirámides de Giza y por lo tanto estaríamos frente a la representación más antigua de la constelación de Orión. Por otra parte, hay que decir que este Cromlech sería algo así como una especie de calendario astronómico y que tendría su sentido. No sabemos muy bien si iniciático o ritualístico o quién sabe qué, que tuviera su importancia para todos los que habitaron en esta región alrededor de ese 3000 antes de Cristo, ¿no? Asegura Yorgos que ninguna de las representaciones de las tres estrellas del cinturón de Orión encaja perfectamente con lo que nosotros entendemos Orión, pero que es más que probable que esa representación tenga que ver con las estrellas, con esa constelación, y no con cualquier otro uso o con cualquier otra representación que se pudiera haber hecho de estos hitos astronómicos, ¿no? Bueno, no sé, yo, es que claro, aquí lo complicado es, claro, moviéndonos en sociedades ágrafas, a ver cómo demuestras que realmente eso es Orión y no es otro tipo de constelación. Normalmente lo que se suele hacer es acompañar ese tipo de estudios analizando si hay son cuevas o son megalitos, si están orientados realmente hacia alguna constelación. Yo sé que por lo menos toda esta parte, la parte sur de España y de Portugal, que tiene unas enormes concentraciones de megalitos de diferentes épocas, han sido muy estudiados por ejemplo, Juan Antonio Belmonte, que han hecho unos estudios muy buenos, y entonces ahí sí que han encontrado ciertos alineamientos a determinadas constelaciones o a determinadas dinámicas solares, ¿no?, o de equinociales y solsticiales. No sé si en este caso, además de lo que sería la imagen, se puede ir un poco más allá, porque si no solamente, claro... Es muy complicado. Digamos que él lo contextualiza precisamente porque justo detrás hay toda una serie de menires de objetivo calendárico y también marcando hitos astronómicos, y parece que podría estar en relación directa con esos hitos calendáricos, ¿no? Y lo que refleja al fin y al cabo es la importancia que debía de tener en la antigüedad Orión para el hombre prehistórico. No tanto por lo que muchas veces se ha sugerido de los dioses y demás, sino incluso por los ciclos agrarios, habida cuenta de que en los momentos en los que el cinturón de Orión está rozando al horizonte, indica los momentos de siembra y de recogida, por ejemplo, en los ciclos agrarios, y determina además el principio y el final de las lluvias, con lo cual imagino que para una sociedad neolítica esto debía de tener su importancia capital. Hablamos de una nueva teoría, Juan José Sánchez Oro. Manuel Carvea levanta la mano. Te hemos visto todos, pero no te ha oído nadie, así que habla. Es que estaba reflexionando. Claro, si es que siempre me tocas el malo, joder. Es que en este caso yo creo sin oír nadie. Yo creo que el problema está en la fuente de la información. porque Georgios Díaz nos tiene acostumbrados a descubrimientos extraordinarios a lo largo de su trayectoria. Para quien hemos seguido, él hace unos años pretendió haber realizado un descubrimiento extraordinario sobre la presencia de la Atlántida en Tartessos, antes también... Y en Guadalajara. Antes de eso, pretendía ser el primer investigador capaz de leer los petroglifos en Galicia, y cada cierto tiempo aparece con una teoría. Así que yo creo que no tiene mucho que ver con el modus operandi de trabajo de investigadores como Belmonte, que tú has mencionado. Son, digamos, que escuelas un poco diferentes. Y parroquias incluso distintas. Sí, yo me lo tomaría con mucha precaución. Bueno, por la fuente. Indiscutiblemente. Claro, pero oye, lo que es indiscutible... Hay que decir en honor a Yorgos que es verdad que sus opiniones son muy controvertidas, pero él fue el primero en dar la visión de una Atlántida península ibérica, y que después otros se han arrogado. Es decir, que al César lo que es del César, y a Dios muy buenas, Y que el hecho de... que en la antigüedad la constelación de Orión, al margen de este caso concreto, la constelación de Orión tenía un interés especial para diferentes culturas que no estaban unidas por absolutamente nada, que no había contacto entre ellas, y sin embargo se fijaba ahí el origen de los dioses, al igual que el origen del ser humano en algunos casos. Eso es absolutamente... Venus, como Marte, como cualquier punto especialmente llamativo en el firmamento. Pero hay estudios sobre Orión, y Orión es, desde luego... Si me vas a hablar de lo de Bauba, de lo de las pirámides de Egipto, yo creo que ese sería un debate aparte. No, te hablo del estudio que era Robert Lange, que no tiene nada que ver ni con Baobab, ni con Egipto, ni con nada, tiene que ver con civilizaciones prehistóricas, y que bueno, no es absolutamente científico y está en publicaciones especializadas y certifica un hecho. Y por demás decir que Baobab y Gilbert, su teoría goza de buena salud, salvo por el punto conflictivo, que es el de la alineación de las tres estrellas con las pirámides, que correspondería con el 10.500. Pero hasta que eso no se vinculó con el tema del Atlántida y demás, la mayoría de la comunidad científica estaba aplaudiendo, diciendo que era extraordinario. Es decir, que la idea de crear un mapa del cielo en la Tierra a mí no me resulta nada extraño. Y supone, efectivamente, otorgar a esas estrellas del firmamento una categoría, por razones que sean. Si tú quieres pensar en los dioses, en los dioses; si quieres pensar en ciclos agrarios, en ciclos agrarios. Pero, en definitiva, hacer creer que los conocimientos astronómicos de la antigüedad eran mucho menores de lo que estamos descubriendo que son, pues es culpa de mucho y muchos siglos de cierta cerrazón científica a admitir que hasta la Edad Media no había un conocimiento astronómico más o menos bueno. Una nueva teoría a propósito de la conciencia, a propósito de lo que tenemos fuera, que no marca tanto como lo que tenemos dentro. Hablo de la cabeza. Juan José Sánchez Oro. Sí, bueno, pues es una teoría que, bueno, alguna vez lo hemos comentado aquí de pasada, pero es bastante revolucionario, porque lo que hace es que le quita protagonismo realmente a nuestra conciencia. Nos quita protagonismo a lo que sería el yo como el timonel de nosotros mismos. Lo que viene a decir esta teoría, que ha desarrollado Ezequiel Morsele, que lleva ya pues una década realizando ese tipo de investigaciones, y que se viene a sumar, como digo, a otro tipo de estudios que también lo están planteando como una hipótesis cada vez más consolidada, es que la conciencia ya no sería algo tan activo, algo que realmente nosotros rige lo que sería nuestra voluntad, sino que sería algo más bien pasivo, sería una especie de mero intérprete de nuestros impulsos, y lo único que haría, hasta cierto punto, sería presentarnos información de lo que han hecho nuestros impulsos. Es decir, nosotros no somos los que decidimos, sino que recibimos la información de las decisiones que se han tomado a otro nivel, y de esa manera lo que viene a decirnos también es que no tenemos libre albedrío, porque hay otra serie de elementos dentro de nuestro organismo que deciden por nosotros y simplemente lo comunican, ¿no? Esto me recuerda también a una metáfora que utiliza un investigador, que Siegelman, en un libro que está publicado en castellano, que se llama Incógnita, que a mí es un libro que me gusta mucho, un libro de neurociencia, pero muy muy asequible para cualquiera, porque lo puedo entender yo, o sea que es muy fácil, pero es muy interesante. Él plantea la metáfora de que realmente el ser humano sería algo así como si fuera una gran ciudad. Tú estás a un nivel de comprensión más alto que la mayoría de los seres humanos. Sí. Afortunadamente para todos y para nuestros oyentes. Y es que si no fuera así, además no estarías en esta tertulia. Vale, muy bien. Pues entonces lo que estaba yo comentando era que él plantea el modelo de una ciudad, de que el ser humano es como si fuera una ciudad o nuestra mente es como una ciudad. En el sentido de que una ciudad genera muchísima información, o sea, información que es simplemente las decisiones que toman cada ciudadano dentro de esa ciudad. Por sí mismo, lo que pasa es que la conciencia sería el equivalente a el diario local de esa ciudad. Es decir, ¿qué es lo que queda de toda la actividad, de todas las noticias que surgen en una ciudad? ¿Realmente se corresponde con lo que vemos, en ejemplo, en un diario local, en un periódico local? Realmente no. La actividad que ocurre y las decisiones que se toman en esa ciudad son muchas más. Lo que pasa es que al diario local le llegan y le informan de una serie de acontecimientos. Bueno, pues ese diario local sería nuestro yo. En nuestra mente funcionaría tomando muchísimas decisiones y la conciencia lo único que hace es que las muestra y las refleja en ese yo, pero realmente no decide nada. Bueno, pues este es un poco el planteamiento que decimos que hace Ezequiel. Para lo que hemos quedado, ¿eh? Claro, esto nos pone en una situación muy interesante porque nos lleva a decir que realmente el ser humano, la conciencia del ser humano es una especie de espectador. Ocurren un montón de cosas y nosotros como espectadores dentro de nuestro yo simplemente ve las cosas que pasan y en ese momento las percibe, las interpreta. Pero realmente las decisiones ocurren por un montón de acciones bioquímicas o de tormentas bioeléctricas que ocurren en nuestro cerebro y al final triunfan unas o fracasan otras y eso es al final lo que queda y muchas veces razonamos sobre cuestiones que han llegado inventándonos una historia de por qué hemos tomado la decisión, cuando realmente a lo mejor es que simplemente hemos comido mal ese día o hemos dormido mal. Y a partir de eso nos creamos toda una teoría de la justificación que parece que realmente hemos decidido por nosotros mismos y no es así, ¿no? Bueno, pues eso es un poco, ya digo, el planteamiento que han hecho estos autores y que lo han publicado en una revista para tratar de ir precisamente, y dicen que esto realmente es muy difícil de entender porque nuestras creencias intuitivas sobre la conciencia humana y sobre la noción que nosotros tenemos del sí mismo no van en esta línea, van en todo lo contrario, que realmente la conciencia, y siempre hablamos de expandir la conciencia, de que la conciencia es la que toma la decisión, de ejercitar, y hablamos también, por ejemplo, de todo lo que es la nueva era y todas las terapias y técnicas que se han introducido para tener mayor dominio de nuestro yo, para encontrarnos a nosotros mismos, para ese autodescubrimiento, y aquí lo que nos viene a decir es todo lo contrario, que realmente, ya digo, es casi una especie de huésped, la conciencia, que se va enterando de una serie de cosas y trata de, precisamente cuando hay esos conflictos, esas luchas bioeléctricas, tratar de armonizarlas de alguna manera para hacerlas comprensibles. Pero realmente las decisiones han ocurrido a un nivel inferior y es realmente lo que nos está dominando, ¿no? Entonces, bueno, ese es el planteamiento y llega a decir que bueno, que por qué ha surgido, qué papel tendría entonces la conciencia desde una perspectiva evolutiva. Pues él considera que, bueno, que durante mucha parte de nuestra existencia hemos sido cazadores y recolectores, hemos tenido preocupaciones muy urgentes que requerían ejecutar rápidamente acciones voluntarias y la conciencia parece haber evolucionado en este tipo de acciones. En lugar de buscar entenderse a sí misma, lo que ha buscado es resolver esos conflictos biológicos que teníamos, o bioquímicos que teníamos, para darles una especie de continuidad, pero que realmente, como digo, seríamos más bien una especie de espectadores de lo que está ocurriendo en nuestro organismo. O sea, que somos muy básicos, por lo que está diciendo. En la cuestión, por ejemplo, de lo de la conciencia, sí. O sea, claro, es un planteamiento que es muy difícil de aceptar, porque siempre lo que entendemos es que la conciencia es el motor y toda la filosofía moderna, que es racional, trata de potenciar esa idea, ¿no? Y eso se ve, es curioso porque se ve, por ejemplo, yo recuerdo algunos experimentos que se han hecho que son muy interesantes, lo hemos comentado también en alguna ocasión, esos experimentos en los que se cortaba el cuerpo calloso y separaban los dos hemisferios de las personas y permitía que entonces pudiéramos interrogar por separado a cada uno de nuestros hemisferios, entendiendo que hay hemisferios que tienen cierta especialización, ¿no? Un hemisferio que es más racional y otro que es más emocional. Bueno, pues, por ejemplo, se han hecho experimentos para tratar de enviar imágenes distintas a cada uno de esos hemisferios. Y entonces, por ejemplo, recuerdo un experimento, a ver si lo cuento rápidamente, que era enviar imágenes a distintos hemisferios y pedirle que la persona escogiera con la mano alguna serie de objetos que tenía en la mesa. De tal manera que cuando tú escoges con la mano, estás haciendo un acto de motricidad que solamente tú está guiado por uno de los hemisferios nada más. En cambio, cuando hablas, está guiado por otro hemisferio. Entonces, ellos lo que querían comprobar era si realmente cuando escogía un objeto con la mano que estuviera en relación con la imagen, esa imagen había llegado a los dos hemisferios o solamente había llegado a uno. Bueno, pues ellos colocaron dos imágenes. Una era, recuerdo que era una especie de gallos, o de pollos así de granja, y otra era la imagen de una casa que estaba nevada. Entonces eso se manda para que se pueda ver cada una de esas imágenes por uno de los ojos, de tal manera que solamente iba a llegar en principio a cada uno de los hemisferios, y se le pide que coja los objetos. La persona en cuestión escoge una pala y escoge una jaula. Claro, nosotros lo vemos, que sabemos el experimento y entendemos que la pala la coge porque quiere limpiar la nieve. Y la jaula porque evidentemente estamos en una granja y tiene que ver con las aves. Pero cuando se le pregunta a él que por qué ha hecho esa lección, él dice que está muy claro, que tiene que limpiar los excrementos de la jaula con la pala. Entonces, él había percibido las dos imágenes, pero racionalmente construye una justificación que no responde a su decisión. La decisión venía por debajo y él argumenta por encima de esos impulsos, ¿no? Bueno, pues ahí tendríamos un acto de conciencia que le hace manifestar al individuo como que tiene una falsa voluntad, porque parece que él ha tomado una decisión fundamentada en una percepción y se ha inventado un argumento sobre la marcha para salir adelante. Bueno, pues algo de eso sería un poco lo que está diciendo este investigador cuando habla de esa conciencia como espectador, que realmente las decisiones han ocurrido a otro nivel y nosotros conscientemente inventamos un discurso, ¿no?, para justificarlas. Se encuentra... Es decir, que no es un acto de conciencia, sino de inconsciencia. Claro, y lo único que hace la conciencia es un poco tratar de ajustar, como digo, crear una especie de discurso que nos crea una falsa sensación de control. Es un poco lo que nos viene a decir. Te están escuchando todos los abogados de España entusiasmados. Sí, ¿no? Porque tienen un nuevo elemento de juicio para pobres jueces. No, pero mira, es que eso también lo comentaba Eagleman en su libro, que decía que realmente toda la cuestión de responsabilidad o de libre albedrío al final sería una cuestión de tecnología. En la medida en que nosotros sepamos cada vez mejor cómo decide nuestra mente, sabremos hasta qué punto una persona ha decidido voluntariamente cometer un asesinato o es simplemente un impulso biológico de alguna naturaleza. Se encuentra con su doble un avión y comienzan las coincidencias, Josep. Algo que es, si me permite la expresión, súper fuerte, porque esto es lo que le ocurrió hace muy pocos días. Se ha convertido, de hecho, en noticia viral de la semana. Con más de 16.000 tweets, en lo que yo en principio pensé, debo de confesarlo, que se trataba de una noticia viral de una de estas compañías aéreas de low cost, pero no. Un hombre que responde al nombre de Neil Thomas Douglas y que es fotógrafo, iba a desplazarse de Glasgow a Galway, en Irlanda, cuando al acercarse a su asiento, tú imagínate que estás en la 23F y encuentras en el asiento de al lado a alguien que es una copia de ti mismo, es decir, salvo por la estatura, que era ligeramente más alto, los rasgos faciales, y tengo la foto delante y es verdaderamente impresionante, eran prácticamente idénticos. El impacto, como te puedes imaginar, es brutal, ¿no? Estos dos hombres se pusieron a reír y entablaron una mínima conversación. Lo curioso es que a partir de ese momento, al llegar a destino, cada uno tomó un taxi, pero volvieron a coincidir, en este caso en su mismo hotel. Resulta que sin pactarlo tenían reservado el mismo hotel ambos dos. Bueno, vuelta a las risas, vuelta a la coincidencia y cada uno se va por su cuenta y se vuelven a encontrar en un pub tomándose una pinta donde de nuevo vuelven a hacerse una segunda fotografía que subirán a la red y que, insisto, será multiplicada y retuiteada hasta 16.000 veces. Es muy curioso porque esto ocurre en un contexto en el que el asunto de los dobles está algo de actualidad por otros acontecimientos. Son muchos los famosos que a través de Facebook, por ejemplo, han puesto en marcha iniciativas para encontrar dobles de sí mismo. E incluso hay un fotógrafo canadiense que se llama François Brunel que ha llevado a cabo un interesantísimo trabajo a través de las redes sociales de ir buscando a nuestros semejantes, a nuestros dobles y hacerles fotografías juntos, que lo único que hace es, aparte de maquillarlos ligeramente y colocarles ropa semejante, ropa muy similar. Es que con fotografía, perdóname, juntos. Josep, con fotografía, ¿perdón?, es bastante sencillo, ¿no? Es casi como Photoshop. Puedes hacer que dos personas se parezcan bastante más de lo que en realidad se pueden parecer. Puede tener su trampa. Es más que probable, puede tener su trampa, pero las semejanzas son verdaderamente extraordinarias en el caso de algunos famosos que hicieron el experimento poniendo a través de su red social pues que buscaban a su doble, y alguna de ellas se ha hecho fotografía, se ha conocido realmente y han sido utilizados después en anuncios publicitarios, en cuestiones de, relacionadas con la filmografía, etcétera, prácticamente como dobles de actores. Por lo tanto, la semejanza es más que sospechosa. Y esto abre el debate, a juicio de algunos, de la existencia de lo que se ha dado en llamar los Doppelgänger, un término que en alemán significa doble caminante y que en principio eran, por así decirlo, personajes de la ficción, personajes completamente imaginarios, pero que parecen haber dado el salto a la realidad. Lo curioso es que en la literatura estos Doppelgänger, estos dobles, suelen traer mal fario al que lo ve. Es decir, si yo me encuentro con mi doble, pues resulta que puedo o caer en una enfermedad o puedo terminar fallecido por haberme encontrado, ¿no?, con ese doble. Y se documentan algunos casos en los que, en efecto, parece que el mal fario, la mala suerte o quizá el azar ha ido en contra de las personas que se han encontrado las unas con las otras. Se llega a decir que hasta existirían siete dobles de todos nosotros en nuestro mundo. Algunos de ellos han encontrado su doble ya en épocas pasadas, con lo cual ya no existe ese conflicto de mala suerte o elemento supersticioso, pero en otros casos hay gente que está buscando su doble persistentemente y a lo mejor puede traer graves consecuencias. Aquí, de todas formas, la imagen la ha colocado en @rosavientos en nuestro perfil de este programa. La ha colocado la que hacía alusión ya Josep, la ha colocado Alex Fidalgo, y quienes quieran ver pueden juzgar sobre el parecido de estas dos personas. Recordaba que aquí en España más de uno se ha hecho pasar por dobles de famosos y se ha colado en los palcos de los estadios de fútbol y, vamos, y se han llevado una vida padre que no veías. Y vamos, le llegaron a tratar como al original y creó realmente un verdadero problema. Es decir, no estamos hablando de semejanzas. A mí, cuando alguna vez he hablado de este tema, me dicen, oye, que hay uno en Antena 3 por las mañanas que se asemeja a ti. Yo, pero no es el caso, ¿sabes? Se trata de personas que además, en términos científicos, podríamos decir que es verdad que la materia tiene un número finito, aunque muy elevado, pero finito de combinaciones. Las moléculas, al fin y al cabo, terminarán combinándose de la misma forma en más de una ocasión. Claro, la coincidencia de que esa combinación pues coincida en el metro, coincida en el autobús o en un avión, y que además te encuentres a ese doble, claro, en más de una ocasión, pues a lo mejor pudo en el pasado dar lugar a cuestiones relacionadas con la bilocación, y a lo mejor no era una bilocación, sino que se trataba de dos personas distintas que se asemejaban bastante. Bueno, pues curioso este anécdota, caso, Manuel. Yo tengo una anécdota con un amigo, el inspector Barallobre, de Policía de La Coruña, que me descubrió que un figurante de una película española, Tuno Negro, que era idéntico. Y el tío me decía, ves que te vi el otro día en la película, cuando la película Tuno Negro, y que sí, que te he visto, que estás ahí, y hasta que me enseñó la escena, digo, anda, usted, pues fíjate, sí. Parece que soy yo, pero no, y no sé, mi padre estuvo por Sevilla en su día, y a lo mejor... Ay, bueno, Bruno lo tiene más fácil, Bruno localizó al suyo. Es un actor también americano. La que suelta. Sí, ¿en serio? ¿Lo habías dicho tú? Sí, sí, un actor americano que está casado con una tal Angelina Jolie. Sí. Esas son las ganas. Las de Brad Pitt, evidentemente. No, dice Ángel Gabay, yo estoy tan gordo que soy el doble de Brad Pitt y el triple de Adrian Brody. Muy bueno ese comentario. La verdad que es genial, como siempre, Ángel Gabay en Twitter con sus comentarios. Más noticias. Hoy estamos haciendo muchas informaciones. Manuel, la siguiente nos habla de cuatro teorías en las que la gente cree, la gente que es muy tonta, le faltaba por decir, quienes han publicado esta información. Sí, la verdad es que es un poquito tendenciosa, pero es cierto... Solo un poquito. Es cierto que hay cosas que cree alguna gente que resulta sorprendente que se crean a estas alturas de la película. El año pasado... Como que los bancos nos ayudan, como que los políticos sirven a los pueblos... A todo eso Noam Chomsky le llama las mentiras necesarias, ¿no? Para sustentar la convivencia en una población, pues bueno, es necesario creer una serie de mentiras necesarias para no volvernos locos. Piadosas, ¿no? Se dice. Sí, mentiras piadosas. Pero es verdad que todavía en pleno siglo XXI hay grandes comunidades de personas que creen cosas sorprendentes. Me llamaba mucho la atención que justo exactamente hace un año, en noviembre de 2014, se aprobó en Gran Bretaña la Ley de Igualdad, que fomentaba la tolerancia con los colectivos gays y homosexuales, y a partir de esa ley se empezó a investigar, a intentar fomentar esa Ley de Igualdad en algunos colegios británicos, estamos hablando de Europa, de la civilizada Europa, y descubrieron que en muchos colegios británicos se estaba impartiendo el creacionismo. Y en colegios fundamentalistas, tanto protestantes como católicos y como de comunidades musulmanas, se enseñaba el creacionismo, se enseñaba que Dios habría creado literalmente a Adán y Eva y al hombre, y que eso de la evolución de Darwin, pues que sería una superchería pseudocientífica. Y es cierto que hasta el año 2005, en la mayoría de los estados norteamericanos, con una predominación protestante, también se enseñaba el creacionismo en las escuelas, algo que parece insólito, ¿no?, a estas alturas de la película. Pero bueno, de esta semana... problema no es de quien cree en el creacionismo. El problema es de quienes rigen esas escuelas. El problema es del Estado que permite que eso se enseñe. Hombre, y las personas que reciben esa formación pues también tienen un problema, creo yo, a largo plazo. Sí, pero... quien está patrocinando eso es el Estado, no es la persona que cree en eso, sino que lo han hecho creer en eso porque hay un Estado, un gobierno que permite que eso se enseñe en las escuelas. Claro, y el problema es que no solamente te enseñan eso, porque si solo te enseñasen eso, pues hombre, supone que con el paso de los años te darás cuenta de la estupidez, ¿no? Claro. Pero el problema es que una educación tan tradicional hasta este límite suele ir parejada. De hecho, como te decía, en Gran Bretaña el problema surgió cuando se intentaba fomentar la tolerancia con colectivos homosexuales en esas escuelas, en las que además de enseñar el creacionismo, pues enseñaban otra serie de creencias, o se imponían otra serie de creencias, pues que no eran muy afines precisamente con estas comunidades. Bueno, pues esta semana se publicaba la encuesta americana del miedo, que es un estudio que se suele realizar desde hace algún tiempo. En este caso se entrevistaron a 1.500 norteamericanos sobre una serie de creencias asociadas al miedo, que empiezan normalmente con preguntas sobre las fobias, por ejemplo, el miedo a las alturas, el miedo a los espacios cerrados, pero que va un poco más allá y explora toda una serie de teorías asociadas al mundo de lo paranormal, de lo extraño, de lo sobrenatural, que suelen generar miedo en un sector de la población que las acepta literalmente, ¿no? En este caso, según explica Christopher Bader, que es profesor de psicología de la Universidad de Chapman, en California... Y uno es el padre de Darth Bader. Pues el padre de Darth Bader... explica que pidieron a los voluntarios que hablaran sobre ese tipo de cuestiones paranormales porque estaban interesados en saber qué tipo de creencias tiene la gente en el siglo XXI y si las asocia con las experiencias de miedo, con tener miedo. Y ahí descubrieron que hay, bueno, pues una serie de creencias que a las personas más conservadoras les pueden llamar la atención, que todavía se mantengan en pleno siglo XXI, pero que están muy arraigadas en un sector de la población. Y las estadísticas siempre tienen su punto de color en este tipo de noticias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta encuesta, repito, entre 1.500 ciudadanos norteamericanos, arrojaría unos resultados como que, por ejemplo, un 41,4% de los voluntarios que respondieron a la encuesta declararon creer que los espíritus pueden aparecerse en determinados lugares y vivir esa creencia con temor, que es algo que les produce temor. Y de ellos, un 26,5% establecieron que era posible comunicarse con los muertos. A mí la verdad es que me sorprende un poco que sea un número tan bajo. Yo pensaba que iba a ser un número mayor, porque la creencia en la supervivencia a la muerte es algo que está presente en la mayoría de las religiones, de una forma o de otra, de una manera u otra, y la esperanza en que es posible comunicarse de una forma u otra con esas personas que han fallecido también está presente en la mayoría de las religiones. Así que me ha sorprendido un poco esa cifra del 26,5%. Hablan también... De todas formas, el 41% que ha opinado esto, ¿quién se autoproclama como el responsable, el dueño de la verdad absoluta para decir que están equivocados? El hecho de creer que haya vida después de la muerte. ¿Y quién dice que estén equivocados? El responsable de esa noticia está continuamente riéndose. Que claro, eso es el redactor de la noticia. Sí, pero ¿y la intencionalidad de ese estudio es provocar noticias como esa? No, yo creo que una cosa es la interpretación de un estudio científico, que es una cosa que un periodista puede hacer de la manera que le dé la gana, para bien o para mal, en un sentido u otro, y otra es el estudio, las cifras, los datos. Eso es lo interesante. Luego, la interpretación que tú hagas, fíjate que para los redactores de la noticia les parece escandaloso que un 26,5% de estos norteamericanos crean que se puede hablar con los espíritus, y a mí me llama la atención lo baja que es esa cifra. Yo pensaba que sería mayor. Sí es cierto, por ejemplo, que creo que puede haber un error en el enunciado de algunas preguntas. Por ejemplo, en cuanto a las técnicas de adivinación y predicción de futuro, dice este estudio, que más de un 20% de los encuestados señalaron que los sueños, en su opinión, podían predecir el futuro. A su vez, el 13,9% dijo creer, y aquí es donde yo creo que hay un error denunciado, dijo creer en los poderes de los astrólogos, los adivinos y los videntes. Y aquí se está convirtiendo en sinónimo tres palabras: astrólogos, adivinos y videntes, que no lo son, porque la astrología, siendo una mancia, no necesita de ningún tipo de capacidad extrasensorial del psíquico, ¿no? Como ocurre en el caso de los adivinos y los videntes, que en realidad son sinónimos. Sí, pero eso es una técnica muy utilizada por los escépticos de meter todo en el mismo saco. Sí, pero en este caso yo creo que es más por los ignorantes que por los escépticos, porque creo que aquí los académicos que han... Depende de la intención. Claro. Depende de algunos escépticos que sí entran en ese estadio de la ignorancia. Digo que casi depende siempre de la intención casi que tenga siempre el estudio. Esos a los que nos estamos haciendo, a los que estamos haciendo referencia. Pseudoescépticos, quizá deberíamos verbalizar con más corrección. Cierto. Sí, pero lo que ocurre es que dentro de la comunidad científica o del periodismo no especializado es fácil cometer este tipo de errores, como cuando hablan de banca o hablan de física o hablan de astronomía, que un astrónomo en las noticias de un diario de prensa normal, como se enuncian los titulares sobre astronomía o sobre física, y se suelen cometer errores. Venga, más porcentajes. ¿En qué tonterías cree la gente, según esta información? Pues fíjate, una tontería bastante importante es que más de un 20% de los encuestados creen que los extraterrestres hicieron las pirámides de Egipto, por ejemplo. ¿Todas? ¿Todas las pirámides? No, pues ya hecha todas, 80, ¿no? O así. Sí, pero luego me llama la atención que, según esta encuesta, un 20% creen que hubo una presencia de los extraterrestres, por ejemplo, en el Egipto faraónico, pero solo un 18,1%, fíjate, dos puntos menos, son partidarios de que los extraterrestres han aterrizado en el planeta en tiempos modernos. Es curioso esto. Porque ya la Tierra no es lo que era. Sí, porque ya nos hacen pirámides. Claro. De todas formas, no, esta semana, ¿no?, ha habido un político que no sé si es republicano, me parece que era candidato al Partido Republicano. Sí. Candidato Joseph, que decía que realmente las pirámides de Egipto eran graneros. No eran tumbas, eran graneros. Se cogió un poco la visión que aparece en la Biblia. Por citas bíblicas. Claro, exacto. Se coge ahí la cita bíblica, ¿no? Pero lo defendía y ha salido un montón de egiptólogos diciendo que no. De todas formas, yo y veo. Esto, perdona ahora que citas, esto parece un problema. El hecho de que haya un 20% de personas que crean en esa barbaridad, que los extraterrestres nos han visitado, que un 40% de las personas crean en espíritus. El hecho de que sea probable que un personaje como Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos, eso sí que no es escandaloso. Anda, hombre. Pues en una encuesta del miedo, a mí me da bastante más miedo. A mí, desde luego, que muchísimo más. Si lo fue Reagan... De todas formas, yo lo que... Este tipo de encuestas, yo no sé hasta qué punto son, quiero decir, muy válidas, sí, en el sentido... No, pero por una cuestión, porque una cosa es medir la creencia y otra cosa es ver la influencia que tienen las creencias en tus actos, que es donde realmente ahí tú te retratas. Porque nosotros podemos tener muchas creencias... Pero luego hay que poner, por eso hay otro tipo de encuestas y de pruebas que se hace a las personas para ver realmente qué influjo tienen socialmente. Es decir, si a estas personas dice que creen lo que dicen los astrólogos, pero hay que ver si lo que le dicen los astrólogos le condiciona la vida o no. Porque muchas personas pueden creer en el tarot, pero luego realmente no van, no gastan dinero en el tema. Es decir, que hay otro tipo, otra manera de enfocar realmente el vamos a decir así, el impacto o el arraigo que tienen las creencias en la población, ¿no? Y cómo condicionan las conductas, que eso realmente yo creo que sería lo relevante. Irrelevantes. Y otra lectura, si me permite, salir rápidamente, lo que está diciendo Juanjo, que me parece súper interesante. El hecho de las creencias, o sea, cómo influencian las creencias en los pueblos y en las sociedades es verdaderamente extraordinario. Poca gente sabe, por ejemplo, que Hutus y Tutsis, que han estado protagonizando un conflicto fratricida entre los unos y los otros, lo hacían por ser ellos los descendientes de Noé. Y se estaban peleando por saber cuál de los dos pueblos era el descendiente real de Noé. ¡Qué tontería! Todo el mundo sabe que son los gallegos. Pero protagonizaron el mayor genocidio desde la Segunda Guerra Mundial, 1 millón de muertos en esa historia verdaderamente tremenda, en la cual la ONU hizo lo de siempre, es decir, nada, y facilitó que ocurriera ese genocidio y que ocurriera la barbaridad que ocurrió entre los Hutus y los Tutsis durante ese tiempo. Al comienzo cayeron unos, luego cayeron los otros. Fue una barbaridad absoluta la que sucedió. Afortunadamente, el mundo progresa y lo hace gracias a cosas como esta que nos va a comentar Silvia, gracias a la Estación Espacial Internacional, que cumple ahora 15 años. En efecto, es ya adolescente, 15 añitos, desde que llegó la primera expedición en el año 2000, que estaba formada por el cosmonauta estadounidense William Schiffer y los rusos Sergei Krikalev y Yuri Gitsenko. Bueno, pues aprovechando el aniversario vamos a recordar así algunas cifras y datos. Por ejemplo, la ISS comenzó a construirse el 20 de noviembre de 1998 y en la actualidad tiene ya 11 módulos, además de placas solares y equipos robóticos y tal. Se encuentra a una distancia de 400 kilómetros de la Tierra y orbita a una velocidad de más de 27.000 kilómetros por hora. Hasta la fecha se han invertido más de 100.000 millones de dólares y aunque en principio se construyó para que solamente estuviesen 3 cosmonautas, ahora pueden estar hasta 6. ¿Cuáles son los países que participan? Pues los 5 socios que están desde el inicio son Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y también algunos países europeos, no todos, de la ESA, de la Agencia Europea del Espacio. ¿Cuáles han sido algunas de las investigaciones que han tenido después aplicación en la Tierra? Pues, por ejemplo, la primera de ellas fue una investigación desarrollada en la ISS que está relacionada con el crecimiento de las proteínas en el proceso de la cristalización. Y eso ha ayudado después a tratar enfermedades como la distrofia muscular de Duchenne. Otra, por ejemplo, hacer que el agua sea potable. También en la ISS se ha probado máquinas de filtración de agua para purificar el agua y estos sistemas se han usado en áreas de la Tierra que tienen problemas con el agua, consiguiendo resultados muy óptimos. Otras cosas que se han conseguido allí, por ejemplo, la detección del cáncer de mama. Hay un robot, el robot autónomo de imagen guiada, que es un instrumento quirúrgico inspirado en unos brazos robóticos diseñados en la Agencia Espacial. Esto lo hicieron los canadienses y ahora se usan pacientes con cáncer de mama y también los cirujanos pueden ser capaces con este robot autónomo de realizar movimientos muy precisos para las biopsias. Otro tipo de adelanto, pues un brazo robótico que opera tumores. Este brazo robótico fue también proyecto de los canadienses y hoy en día se usa para operar tumores que antes eran inoperables. Bueno, por ejemplo, también hay avances de cuidados médicos a distancia, como la telemedicina o técnicas de orientación a distancia, porque claro, los cosmonautas ahí no tienen médicos a disposición y gracias a este tipo de estudios, pues se ha conseguido luego también hacerlo aquí en nuestro planeta. Creación también de algún fármaco, como la Prolia, que es un fármaco un fármaco que ayuda a problemas con gente que tiene osteoporosis. Y bueno, pues nada, cosmonautas que han sido más o menos famosos, pues hay uno que es el canadiense Chris Hadfield, que este, si recordaréis, es el que hizo la canción que estuvo cuando se despidió de la estación espacial, de la de Space Oddity, de David Bowie, que fue tremendo, que se puede encontrar en YouTube. Luego decimos a Alex a ver si lo puede subir. Y él hizo también, porque se subía muchos vídeos a YouTube, hizo un experimento con fluidos en microgravedad, y entonces resulta que este curioso experimento pues se ha también traducido y se ha mejorado, y puede incluso ayudar al diagnóstico del VIH en las zonas más remotas del planeta, con algo que él hizo con los fluidos. Y si Chris es el más famoso porque ha estado más tiempo, bueno, es uno de los que ha estado bastante tiempo en la ISS, en la Estación Internacional Espacial, en realidad, ¿quién ha estado más tiempo? Ha sido el comandante de la expedición número 44, que es Gennady Padalka. ¿Cuánto pensáis que ha estado él, que es el que tiene el récord? No. Ha estado más de 2 años. En total, 804 días, que además tiene un poco pelendengue la cosa, porque ha superado en un día y 9 horas al que lo tenía anteriormente, que era Sergei Krikalev, que lo logró en 2005. Hoy por hoy lo que dicen de la Estación Espacial es que la principal misión que tiene pues es actuar como laboratorio internacional de las tecnologías que se necesitan para llevar humanos a Marte, que ya sabéis que es una de los objetivos que se tiene ahora. Y por supuesto, pues recordar a nuestros españoles, a Pedro Duque, que estuvo durante 10 días en la ISS y actualmente lidera la Oficina de Operaciones de Vuelo, también con responsabilidad en actividades europeas en la Estación Espacial Internacional, o Miguel López Alegría, que ahora ya no puede ir a la estación porque él ya se ha jubilado de alguna manera, pero que estuvo en 2006 y él estuvo 215 días. O sea que, y luego, curiosidades, por ejemplo, desde 2008 la ISS recibe turistas. De momento la han visitado 7 turistas, han pagado alrededor de 20 millones de dólares por una semanita. Ah, bueno. Así que, si queréis, ya sabéis que podéis. También se ha celebrado una boda de cosmonautas allí. ¿Y el banquete? Eso es porque estaban en la luna. ¿Y el banquete también lo hicieron allí? ¿O? El catering no sabemos quién lo hizo, pero pocos invitados estuvieron. También incluso pues hay muchísimas actividades, pero por ejemplo se puede realizar una visita virtual de la ISS, luego daremos el enlace para que la gente pueda acceder, y también se puede hablar con la ISS. Es un radioaficionado fue él quien lo creó, y es en la web ISS Fan Club. No siempre los cosmonautas están ahí atentos para coger y hacer la interlocución correspondiente, pero bueno, si se quiere, está el acceso. Estas son algunas cosas así que hemos cogido un poco, porque había muchísimos datos más, y oye, que todavía tiene unos cuantitos años que se tiene que mantener la ISS. Bueno, a mí me gusta también mucho la idea evocadora de que es una especie como de sociedad utópica, en el sentido de que muchos países, ¿no?, olvidan sus diferencias y pueden crear ahí algo conjuntamente que está flotando, que nos pertenece en cierta medida a todos. Uh-huh. Me quiero quedar también un poco con eso, aparte de las bodas y otras celebraciones. Hombre, eso es la lectura importante y bonita de esto, que la carrera espacial parece que une a los diferentes pueblos, cuando ha representado durante el tiempo y durante el pasado un elemento más de confrontación. Todo lo contrario, era un efecto de emulación y de, efectivamente, ¿no?, de lucha, de propaganda, y además de espionaje industrial, había ahí muchas zancadillas también que se pusieron. Un potenciador de la investigación espacial, ¿no? Vamos a hacernos una pregunta y la vamos a responder en los primeros minutos de la siguiente hora, muy rápidamente, con nuestros contertulios. Pero la pregunta, la formulo yo, pero la va a desarrollar Juan José Sánchez Olo. ¿Tienen sexo los extraterrestres? Te la contesto ahora un poco. Tienen un sexo como el humano, complicado. ¿Sí? Lo tienen complicado, igual de complicado. Difícil. ¿Pero sí, por qué? ¿Por la postura o por conseguirlo? Porque, claro, fíjate, los tentáculos y todo eso, claro, es complicado, sí, todo, sí, mucho, sí, más. ¿Habláis de reptilianos o habláis de Astarseran? Porque también hay que... Pero mezcla, un reptiliano con Astarseran. ¿El telómero lo tiene más largo o menos? También lo tienen. No, son unas especulaciones que han estado haciendo sobre la posibilidad de que realmente los extraterrestres tengan prácticas sexuales. Bueno, pues eso lo sabremos y responderá a esa cuestión y la desarrollará Juan José de Toro en los primeros minutos de la siguiente hora de La Rosa de los Vientos. Ahora nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Nos queda una hora de programa. Vamos a tener la era digital con Alex Fidalgo, los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a recibir también a José Manuel Escribano en su callejón, en su regreso a La Rosa de los Vientos, a Javier Sanz en Historias de la Historia. No hay que perderse para nada la última hora de programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La última hora del programa, la última noticia de la tertulia Zona Cero, un estudio que trata de hablar, trata de saber, y nos lo va a contar Juanjo Sánchez Oro muy rápidamente. Juanjo, ¿cómo es el sexo de los extraterrestres? Pues como el tuyo y el mío. Tienen. Enorme, enorme. No, el que tiene. No, hay mucho fantasma, ¿eh? Le han preguntado a la investigadora Sally Otto de la Universidad de Columbia Británica en el Centro de Investigación de Biodiversidad cómo sería efectivamente las prácticas sexuales en las comunidades extraterrestres, ¿no? Y ahí lo que hacen es, naturalmente, lo único que pueden hacer es mirar cómo funciona el sexo en el planeta Tierra y cuáles serían los mejores métodos adaptativos. Entonces, bueno, hace un repaso la noticia, que la han publicado en Life Science, pues de diferentes procesos que hay, ¿no? Por ejemplo, comenta que efectivamente en la Tierra tenemos reproducción asexual, hay determinadas especies que no necesitan combinar genética, ¿no?, genes con otros miembros de su misma especie. Pero qué importante sería que eso pasara en algunos casos en nuestra especie. El achechual. Y que no se juntaran con otros u otras. Bueno, y luego tenemos pues lo que es más común, ¿no?, es el intercambio de genes, que es un poco sería la norma más habitual que tenemos aquí en la Tierra. Y la cuestión es saber en qué condiciones se produce una u otra, porque lo que dice es que en aquellos casos en los que, por ejemplo, la vida extraterrestre estaría más adaptada, por ejemplo, en planetas que hubieran mucho cambio de ecosistema. En esos casos, cuando hay realmente mucho cambio de ecosistema, el medio ambiente, digamos, es mucho más dinámico. En esos casos es donde se suele producir esto que estamos comentando, que es ese intercambio genético. Pero también cabe la opción, que es lo que ella plantea, de que pueda existir lo mejor de ambos mundos. Es decir, que hay especies que tienen en determinados momentos un comportamiento asexual y a veces un comportamiento de intercambio sexual. Por ejemplo, comenta el caso de los pulgones, que dependiendo de si están en una situación donde hay abundancia de recursos, entonces en esas situaciones sí que se intercambian genéticamente, pero si no, si carecen de esos recursos, apuestan por me lo hago yo solo. Exactamente. Pero además hay una cuestión que yo no sabía, y es que resulta que funcionan como las muñecas rusas. Porque pueden tener... Eso puede sonar y puede llevar a... Equívoco. Voy a desarrollarlo. No hay tiempo. No, pero solamente eso. ¿Por qué? Porque pueden tener bebés que en su interior también tengan bebés. ¡Hala! Es impresionante esto de los pulgones. A mí, yo creo que aquí se abre toda una vía de conocimiento que no sé dónde nos puede llevar. Y acabado antes si se hubiesen preguntado a Antonio Vilasboas. Exacto. O a Rael, que es más divertido. Claro. Sí, Antonio Vilasboas, es que tenemos que explicarlo, Manuel. Es uno de los primeros abducidos. El primero. Es un brasileño, el primer abducido. Tuvo una experiencia sexual con un extraterrestre. Él lo resumía en una palabra, decía chévere. Eran chévere. Con pulgones y con todo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada. Con esta noticia hemos acabado con una sonrisa. En principio nos hacíamos una pregunta: ¿tienen sexo los extraterrestres? Bueno, pues verán y han visto y han oído nuestros oyentes que luego el resultado del estudio y del trabajo es verdaderamente fascinante. Juan José Sánchez Toro, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Manu Carballal, muchas gracias. Un placer. Josep Guijarro, muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Nos vemos en Madrid la próxima semana. Ecos del pasado. Con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta y responsable de ese congreso. Queda una semana. Congreso de Enigmas y Misterios que se va a celebrar en Madrid, la segunda edición, un éxito total de público y a puntito ya de comenzar. Pues sí, la verdad es que ya con muchas ganas y muchos de los asistentes ya nos envían mensajes contando los días, o sea que ha empezado la cuenta atrás y, como bien dices, quedan muy pocas plazas, y aquellos que quieran todavía asistir, aún están a tiempo, pero que se apresuren, porque yo creo que antes de acabar la semana las habremos agotado. En congresomisterio.es, ¿verdad? Ahí pueden encontrar toda la información, en donde se encuentran los diferentes ponentes que van a estar, gente que lo conocen de sobras, nuestros oyentes como Juan José Sánchez Oro, como Lorenzo Fernández, como Fran Contreras, que estará también, y estaremos también en esas visitas nocturnas que existen al Madrid Prohibido el viernes por la noche, pero también continúan el sábado por la noche, ¿no? Efectivamente, el viernes nos acompañaréis tú, Lorenzo, Fran Contreras, Josep Guijarro, José Manuel Bautista, y veremos pues lo que es el Palacio de Linares por dentro y luego la Estación Fantasma de Chamartín. Y el sábado nos iremos a ver el Toledo Oculto, o sea, las grutas que hay por debajo de Toledo que no se pueden acceder a menos que conozcas a alguien que tenga acceso a las casas particulares por donde se puede pasar. O sea, realmente un fin de semana de infarto. Y va a estar también como ponente Juan José Benítez, que estuvo ayer en La Rosa de los Vientos, un elenco de invitados y un elenco de ponentes extraordinario en este segundo Congreso de Enigmas y Misterios, Congreso Misterio. .es, ahí se encuentra toda la información. Se va a hablar de multitud de casos extraños, casos como el que esta noche nos vas a presentar, el caso de la casa de la chimenea. Cuéntanos, porque nos situamos en Washington, ¿no? Efectivamente, nos situamos en Washington con una mujer que bueno, que tiene una hija pequeña y aparte está esperando un bebé, una mujer de 21 años, cuyo marido viaja mucho porque es camionero. Y bueno, y ella se encuentra pues sola y decide que el dinero que en su momento su padre le dejó en herencia, lo mejor que puede hacer es invertirlo en comprar una nueva casa para ella y su pareja. Efectivamente, se pone a buscar casa y además lo hace pues como haríamos muchos de nosotros, ¿no? En un barrio cercano o por el mismo barrio donde vivían sus padres, aquellas cosas nostálgicas que a todos nos dan. Y ella encuentra esa casa, una casa de sus sueños, pero encuentra una serie de cosas extrañas. Ella ya tenía una vida complicada porque estaba muy sola en la vida, pero su hija es la protagonista primera de los sucesos, aunque después, bueno, todos son protagonistas de lo que acontece en esa vivienda, en esa casa, en donde se encuentra algunas cosas extrañas. Efectivamente, cuando compra la casa, que además le suena familiar, extrañamente familiar, y por eso también la compra, porque le parece como más cercana, lo primero que encuentra es cuando está haciendo reformándola, en la habitación, que para ella va a ser la habitación de su hija mayor. En el armario cuenta como un colgante, ella piensa que igual es de los antiguos propietarios y la verdad es que no le da mucha importancia, lo deja en el estante y dice, bueno, lo voy a dejar aquí un tiempo por si alguien viene a reclamarlo, no sea caso que luego pues no lo encuentre. Y ahí se queda el colgante, esa es la primera cosa así curiosa, pero no le da más importancia. El caso es que realmente cuando empiezan a pasar cosas extrañas es, por ejemplo, porque ella se da cuenta que en esa casa, por mucho que limpie los cristales, por mucho que abra las ventanas y las cortinas, esa casa tiene algo sombrío que no es explicable. Ella dice que parece como si la casa no quisiera dejar entrar la luz, que por mucha luz que hubiera fuera y por muchos cristales que tiene la casa siempre tiene la sensación de que es sombría, algo que ya la inquieta un poco. Es una casa oscura, pero parece voluntariamente, si la casa pensara, podemos decir voluntariamente oscura porque ella abría ventanas y por lo que fuera, por su ubicación, por la dirección de la luz o por lo que fuera, pero en esa casa no quería entrar la luz, no quería entrar la luz y tampoco quería entrar la normalidad, porque ella fue testigo desde muy poquito tiempo después de esa anormalidad, de esos hechos extraños. Efectivamente, ya de hecho ya por las noches siempre tiene sensaciones como raras de estar acompañada, como si algo estuviera rondando la casa. Pero cuando empieza realmente a ocurrir cosas, es una noche que ya le está leyendo un cuento a Mandy, a su hija, que en ese momento pues la hace dormir en su misma habitación, porque la habitación de ella todavía estaba reformándola, y de pronto empieza a oír como una respiración muy cerca de su oído. Ella se gira alterada, pero no hay nadie, no ve nada. Vuelve, sigue leyendo el libro, pero nuevamente vuelve a oír esa especie de respiración extraña cerca de su oído. Ahí ella realmente empieza a notar que algo no es normal en esa casa, que algo pasa y algo que no le está gustando demasiado. Pero bueno, de momento se quedan en anécdotas, hasta que un día viene a visitarla su prima, Jenny en particular. Mientras ella y Linda están tranquilamente hablando, hay un momento en que Linda se gira y ve que Mandy, su hija, está como hablando con alguien, pero más una conversación como muy vívida, en la habitación de al lado. Linda se gira, mira, asoma, ve que la niña está sola, y piensa, pues bueno, lo que podemos pensar muchos padres, ¿no?, que es un amigo invisible y no le da mayor importancia. Sin embargo, fíjate que ya su prima Jenny ya le dice que no le parece demasiado normal ese tipo de conversación con un amigo invisible, que algo no le parece excesivamente lógico. Pero nuevamente, pues como yo creo que haríamos la mayoría de nosotros, ella piensa que bueno, que todo es una anécdota y no le da mayor importancia. La convivencia sigue en la famosa casa, hasta que un día Linda, cuando se va, bueno, ese mismo día, perdona, cuando está con su prima, cuando su prima se va, Linda cierra la puerta, se gira y se da cuenta que la puerta de su dormitorio está cerrada, que es donde estaba jugando Mandy. Cosa extraña porque ella siempre dejaba las puertas abiertas precisamente para poder estar un poco pues observando a la niña. Se acerca a la puerta y ve que no la puede abrir. Empieza a ponerse un poco nerviosa, empieza a empujar la puerta y cuando por fin, con todo su peso contra la puerta, consigue abrirla, se da cuenta que la cama de matrimonio había sido desplazada hasta apoyarse en la puerta de manera que no la podía abrir. Una niña eso no lo podía hacer, lógicamente. Mandy está un poco como perpleja y Linda, asustada, recorre toda la casa buscando a un posible intruso, pero no hay nadie. Yo creo que en ese momento es cuando realmente Linda se da cuenta de que algo no va bien. En esa casa, una casa conocida como la casa de la chimenea, ella se da cuenta de que algo no iba bien en esa casa, porque ella llega a observar una extraña sombra que atribuye a este personaje después. Pero ocurrieron muchas más cosas, porque los fenómenos extraños, además con los ruidos en la chimenea, también ocurren en diferentes partes de la casa, no solamente en esa habitación, sino en prácticamente toda la vivienda. La prima, que es madre de varios niños y sabe ya cómo actúan los niños, cómo actúan los pequeños, incluso cuando hablan con esos amigos invisibles, sabe, como nos decías, que aquello no era normal. Ella tenía 5 experiencias en su vida de ese estilo, pero ninguno como ese, ¿no? Efectivamente, y yo te digo, es a partir de ese momento que ya empieza la cosa a ir a más. Ahí empieza la chimenea a hacer unos ruidos extremadamente extraños, chasquidos, como si algo desde dentro quisiera salir fuera de la chimenea. Ella en primer lugar lo atribuye quizás a que un pájaro ha quedado pues enganchado en lo que es el tubo de la chimenea, pero en varias ocasiones se asoma y no ve nada, y además cuando se asoma los chasquidos suelen cesar. El caso es que ella empieza a darse cuenta que algo extraño ocurre en su hogar. Bueno, normalmente ella le queda poco tiempo para ir de parto, cada vez está evidentemente más gorda, y decide que le urge muchísimo acabar la habitación de su hija para que el bebé pueda estar con ella en la habitación, y su hija Mandy, no es extraño que la saque de la habitación para poner al bebé en ella. Con lo cual, pues bueno, va acelerando ya los trámites para que todo quede en orden. El caso es que cuando está trabajando en la habitación de la niña y la niña está tranquilamente jugando, de pronto, de madrugada ya, ella oye un grito estremecedor, un grito que viene de la habitación de su hija y que realmente no parece nada normal. Linda sale corriendo a la habitación, abre la puerta y se da cuenta que la cama está saltando del suelo, está moviéndose, agitando con la niña encima como si fuera realmente un potro de un torneo de estos que pueden haber en América. O sea, una cosa inverosímil absolutamente. Ahí Linda realmente entra en pánico, coge a la niña en brazos, sale corriendo hacia el salón y tal como llegan al salón y se acurrucan en el sofá, empieza la chimenea nuevamente a dar unos golpes tremendos. Incluso debería vibrar de forma que ellas piensan que se va a romper en cualquier momento esa chimenea. Está asustadísima, se acerca a la chimenea, deja a la niña en el sofá, se acerca a la chimenea y como tú decías, ve una sombra extraña que como si desde dentro estuviera intentando hacer presión para fuera de la chimenea. Evidentemente cuando ve eso entra en pánico, coge nuevamente a la cría y se encierra en su habitación, completamente cerrada la habitación, y bueno, y de hecho se quedan acurrucadas en la cama hasta que todo pasa. Pero bueno, imagínate qué noche. Una noche tremenda, y ni mucho menos los últimos fenómenos. Uno de los fenómenos que es muy llamativo, pero es que la gente lo va a entender a la perfección en cuanto lo escuche. Se empiezan a romper platos, y es como si esos platos los tirara una fuerza invisible, pero esos platos se rompen. Es uno de los fenómenos que ella describe. Exacto, eso pasa unos días después, cuando su hermana Audrey viene a visitarlas y bueno, están las dos tranquilamente hablando, empiezan a oír ruidos extraños, van hacia la cocina y se dan cuenta que los platos de la cocina están saliendo volando sin que nadie los toque, completamente solos, como tú dices, como si algo invisible los estuviera lanzando. Pero simultáneamente Audrey empieza a oír también, como le pasó en su momento a Linda, una respiración profunda al lado de su oído y de hecho ella con la mano intenta como apartar aquello que no ve. mientras que Linda nota que alguien la agarra del brazo e intenta apartarla del lugar. O sea, bueno, realmente una situación de histeria, por decirlo de alguna manera. A raíz de todo esto, ¿qué ocurre? Pues que Linda va de parto. Literalmente toda esta situación, todo este estrés provoca el parto de Linda. Y Audrey se va con Linda, lógicamente, al hospital. Y después ocurren muchas más cosas. La presencia, no solo el hecho de que Linda acuda al hospital y el parto, sino también la presencia de un sacerdote posteriormente que viene y va a la casa a realizar un exorcismo. Efectivamente, porque cuando Linda vuelve del hospital con Aaron, con su hijo, ¿qué ocurre? Pues que una noche, cuando ya ella llega al hospital y piensa, bueno, parece que la casa está tranquila, durante unos días parece que no ocurre nada, pero no es así. De pronto, nuevamente, una noche, empieza otra vez a oír ruidos en la chimenea, cada vez más fuertes, mucho más que antes. Se asusta y llama a su prima Jenny, la cual llega allí y ella, como abre la puerta, le dice a Jenny que esta casa está embrujada, que además se llama varias veces a su marido la toma por loca, le dice que todo son imaginaciones suyas y que ella no puede seguir así. Jenny, que oye los ruidos de la chimenea, decide empezar a desmontar la chimenea, decide empezar a destornillar todas las placas que cubren el tubo de la chimenea, pero a medida que las va sacando, se da cuenta que la sensación de angustia cada vez va increciendo y el ruido cada vez es mayor, con lo cual llega a la conclusión que sacar las piezas de la chimenea no es una buena idea, vuelve a colocar todo otra vez a toda prisa y le dice a Linda que por favor ella y los niños se vengan a su casa. Linda no quiere abandonar su hogar, no quiere, no le da la gana, tiene ahí todo su dinero invertido, le dice que se lleve a los niños porque evidentemente sabe que no están a salvo, pero ella no quiere irse de la casa, ella decide quedarse aunque sea sola. Intenta dormir, pero nuevamente nota que la sensación de la casa es no agobiante, es lo siguiente. De pronto, cuando está casi conciliando el sueño, la almohada da un volteo por encima de su cabeza y se le pone encima intentando asfixiarla. Linda, evidentemente, se quita la almohada como buenamente puede de encima. Nuevamente, con un ataque de terror, se levanta y se da cuenta de que aquello no puede seguir así de ninguna de las maneras. Al día siguiente los niños vuelven con su prima y Linda decide que bueno, que tiene que ver qué hace, pero todavía sigue unos días más en la casa. Yo creo que hay que vivir una situación así para ver qué haríamos cada uno de nosotros, pero evidentemente si no tienes dónde ir, si no tienes familia, si tu marido está fuera, ¿a dónde vas? Y un poco es la sensación de Linda. No queremos vivir la sensación de Linda, evidentemente, pero siempre pensamos en alguien que nos pueda ayudar. Ella pensó en un sacerdote, ¿no? En un sacerdote, efectivamente. Ahí lo que ocurrió es que, bueno, un día que estaba ella tranquilamente comentando, hablando con una amiga suya sobre todo lo que estaba ocurriendo en la casa, de hecho no le da tiempo ni a explicarle la historia entera, porque nuevamente empezaron a pasar cosas extrañas. Nuevamente se cerró la puerta de la habitación del niño de golpe, asustadas las dos fueron nuevamente a empujarla, les costó muchísimo abrir la puerta, y cuando la abrieron, en este caso no había ningún mueble atrancando la puerta, pero sí que encontraron toda la sábana de la cuna del bebé, y el bebé estaba en la cuna, evidentemente, como rodeando al bebé con un círculo de sangre. Ahí ya realmente Linda se asusta muchísimo y Becky es la que coge el teléfono y llama a un sacerdote para que venga a bendecir la casa, a exorcizarla o a lo que sea. El sacerdote viene a la casa, hace toda una serie de rituales. De hecho, durante estos rituales también la chimenea parece que va a estallar. Varias piezas de la chimenea, de hecho, salen volando y una especie como de aire huracanado sale de la chimenea envolviendo la habitación, haciéndoles a todos casi rodar como si fuera un torbellino. Y parece que ese torbellino vuelve otra vez por el tubo de la chimenea y desaparece. Y la casa parece quedarse en silencio. De hecho, Linda comenta que en ese momento ella nota una luz en la casa que hasta ese momento nunca había habido. Parece como si la normalidad hubiera regresado a la casa. Y Linda, por un segundo, cree realmente que han conseguido sacar aquello malvado, aquello horrible que hay en esa casa, en esa chimenea, en ese hogar. Pero, cuando el sacerdote llega a la iglesia, la llama, le dice, iros de ahí. A pesar de todo lo que hemos visto y a pesar de todo el ritual, yo creo que no estáis a salvo. Iros, por favor, de esa casa. El caso es que Linda toma la decisión de que sí, de que realmente ya es hora de irse. Llama a Jenny, a su prima, para que la ayude a hacer cajas. Y en el momento que ella decide que van a irse, ve a Mandy haciendo cosas muy extrañas en la habitación. Ella se acerca a Mandy. Mandy ve que empieza a hacer unas risas extrañas y algunos ruidos que no son normales, la gira, y cuando la gira se encuentra que los ojos de Mandy están completamente negros, la sonrisa es auténticamente diabólica y se da cuenta que su hija está poseída en esos momentos por algo que no sabe qué es. Ella empieza a zarandearla, a apretarla contra sus brazos, a chillar, y en ese momento consigue que aquello que fuera, que estaba dentro de la niña, salga. Evidentemente, en cuanto llegó por la puerta su prima, empezaron a hacer las cajas ya de forma casi compulsiva. Y fíjate cómo es que en el momento en que empiezan a hacer las cajas, Jenny llega al armario famoso, al armario de Mandy, al armario donde encontraron aquel colgante, y cuando ve el colgante le dice a su prima, oye, este colgante es tuyo. Y ella se acuerda entonces de la historia del colgante y dice, no, este colgante estaba aquí cuando llegué a la casa, no lo quise quitar porque pensé que, bueno, igual venía a reclamarlo. Y su prima se queda mirando el colgante y dice, ¿te has fijado que hay aquí como una especie de pentagrama un poco extraño, como oscuro? Y dice, esto no es bueno, este colgante es de algo bastante maléfico seguramente. En ese momento es cuando Linda, en su cabeza algo hace un clic y se acuerda de que conoce ella esa casa, porque él era tan familiar cuando la compró. Y es que resulta que esta casa, que era del vecindario de sus padres, toda la gente del barrio solía comentar que en ella vivía una señora mayor que era una auténtica bruja, que odiaba a muerte a los niños y que no admitía que nadie se acercara a su hogar. Evidentemente, cabe pensar que algo de esa mujer se debió quedar ahí y que no quería para nada ni a Linda, ni a sus hijos. Bueno, como te puedes imaginar, después de llegar a esa conclusión, Linda tira el collar, lo deja allí, coge sus cajas, se larga de la casa y decide no volver nunca más a ese hogar. Un hogar que era el hogar de sus sueños, el que había invertido todo, pero los fenómenos pudieron con ella, pero afortunadamente se libró de esos hechos gracias a irse. Por desgracia se tuvo que ir, pero se fue. Bueno, en estos casos a veces ocurre, ¿no? Hay casos en que sí que se consigue que aquello que hay o se apacigüe o desaparezca, pero hay casos en que parece que eso es más fuerte que cualquier voluntad y que está, bueno, no sé, como anclado ahí y no hay quien lo saque. Y en este caso, pues venció. Lo que fuera que estaba en esa casa venció. El caso de la chimenea y de muchas otras cosas en el estado de Washington, en los Estados Unidos. El caso que ha sido protagonista en los ecos del pasado esta noche, con Laura Falcó Lara. Laura, muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes aquí en Madrid. Un abrazo. Hasta el Congreso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Con Javier Sanz, el responsable del blog del mismo nombre, que esta sección. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, hola. Y que esta noche no hablamos con él de los inventos de los antiguos, porque eso lo tenemos claro. Lo de esta noche está bastante menos, ¿eh? Y eso que ocurrió hace mucho menos tiempo. Sí, hace 36 años para ser exactos, porque el pasado día 4 de noviembre se cumplían esos 36 años del asalto a la embajada de Estados Unidos en Teherán, en medio de la revuelta iraní. Y en 2013 Ben Affleck, como director de la película Argo, quiso recrear cómo la CIA consiguió sacar a 6 diplomáticos refugiados en la embajada de canadiense, aprovechando pues el rodaje de una película de ciencia ficción que se iban a rodar los exteriores en Teherán. Pero no fue la primera vez en la historia en que se utilizó una película, ¿no?, para rescatar o salvar a los perseguidos. La verdad es que el cine mueve muchísimo, mueve muchísima gente, quizás eso se aprovechó y genera también falsas realidades, y todo eso se aprovechó ya en 1943. Fíjate qué título, la película La Puerta del Cielo, ¿eh? Hombre, la película era muy esclarecedora de lo que iba a ocurrir, ¿no? Porque esa Puerta del Cielo es una película que se rodó, como tú dices, en 1943, que dirigió Vittorio De Sica, y sirvió para salvar a más de 300 personas, la mayoría de ellos judíos, de las garras de los nazis. Entonces, en ese año 43, los aliados habían tomado Sicilia, y el siguiente objetivo claro era saltar hasta el continente para poder llegar hasta Roma y liberar Roma. Mussolini tenía muy difícil para los aliados, pero también empezaba a tener problemas internos porque se empezaba a cuestionar su liderazgo. ¿Qué hacía Italia metida en esa guerra todavía? Ya se hablaba de la palabra armisticio. Entonces Hitler, ante todo eso, para que no hubiese dudas, invadió Italia y, digamos, puso freno al avance de los aliados. Y en aquel momento Italia quedó partida más o menos por el norte de Nápoles, el centro y el norte para Alemania, y el sur para los aliados. Entonces, en aquel momento, la entrada de los alemanes en Italia volvió otra vez a recrudecerse la persecución de los judíos, volvieron a sufrir esa represión, Y en aquel momento el Papa Pío XII vio que tenía que hacer algo porque aquello era brutal, la represión contra los judíos, bueno, los judíos y otros perseguidos. Entonces, por mediación de Giovanni Montini, que sería el futuro Papa Pablo VI, contactó con Vittorio de Sica, que iba a rodar la película La Puerta del Cielo, y le ofreció la financiación de la Iglesia, que la Iglesia correría con la financiación de esa película. Una película, como tú dices, La Puerta del Cielo, era unos peregrinos enfermos que viajaban hasta el santuario de Loreto para pedir la ayuda de la Virgen. Entonces, la condición que puso el Papa es que Vittorio de Sica contratase la mayor cantidad de gente que pudiese de entre todos esos perseguidos y judíos para sacarlos un poco, digamos, de circulación, porque además esa película se rodó casi íntegramente dentro de la iglesia de San Pablo. Entonces, los sacó de las calles de Roma los judíos, los tuvieron encerrados, digamos, en esa iglesia durante todo el rodaje, y así estuvieron fuera de las garras de los nazis. Además, se le pidió que alargase la película todo el tiempo que pudiese hasta que los aliados consiguiesen llegar a Roma y liberarlos. El Vittorio de Sica sí lo hizo, las cosas parece que funcionaban bien, además parecía casi una película hollywoodiense, porque se contrataron muchísimos extras, técnicos, todos falsos, simplemente por poder sacarlos de las calles de Roma. Aún así recibieron la visita un par de veces de la Gestapo y algunos de los judíos se los llevaron y nunca más supieron de ellos. Pero consiguieron alargar el rodaje de esta película hasta el 5 de junio de 1944, cuando los aliados entraron en Roma y consiguieron liberar Roma. Y gracias a esta película, por la mediación del Papa Pío XII y la dirección de Vittorio de Sica, se consiguió salvar a unas 300 personas, la mayoría de ellos judíos. Es verdad que la película estrenó en 1945 y que no tuvo mucho éxito porque pasó más bien sin pena ni gloria, pero bueno, el recuerdo de esta película, más que lo artístico, es que se consiguió salvar a 300 judíos de la muerte, que era lo más seguro final que habrían tenido. ¿Y se sabe cuánto fue el dinero que invirtió la Iglesia para poder salvaguardar las vidas de estos judíos? Pues la financiación parece que fueron alrededor de unos 40.000 dólares. Y hay otra curiosidad de esta película, que una de las actrices principales era española, era María Mercader, y se cuenta y se dice que en aquella época ya estaba medio liada un poco con Vittorio de Sica, que aquello no le gustó, porque era un hombre casado, y tuvo alguna desavenencias con el Papa, porque claro, el Papa no podía estar de acuerdo con que un hombre casado estuviese liado con otra, bueno, en este caso con la actriz María Mercader. La verdad es que la historia de los papas en aquella época, bueno, merece muchos comentarios aparte. Lo importante y lo relevante es hablar de las gestas humanas, de las gestas para salvar la vida de muchas personas, y nos vas a comentar otra más, de muchas personas que salvaron la suya gracias a que otros seres humanos actuaron como tal. Sí, en este caso es dos médicos de dos pequeñas poblaciones de Polonia, cuyo nombre no me atrevo a pronunciar porque son de esas que tienen muchas consonantes y alguna vocal por ahí puesta. Entonces, en 1939, el ministro de Asuntos Exteriores ruso y alemán, Molotov y Ribbentrop, firmaron un pacto de no agresión y aprovechando, pues se repartieron Polonia. Más Polonia fue el lugar donde más campos de exterminio situaron los nazis, hasta seis, y todos los judíos eran llevados a esos campos de exterminio. Pero hubo dos pequeños pueblos, como os decía, que sí pudieron librarse de esas deportaciones por el ingenio de dos médicos, se llamaban Lazowski y Batulevich. En aquel uno de esos pueblos, un judío iba a ser deportado, entonces él pidió ayuda a estos médicos, desesperado, pero ellos médicos tampoco sabían qué hacer, cómo ayudarle. Así que se reunieron entre ellos y pensaron qué hacer. Entonces, había un problema en aquella época, que había epidemias de tifus, y ellos que habían trabajado en laboratorios sabían que había una bacteria que se llamaba Proteus, que daba falsos positivos cuando se hacían los test o las pruebas del tifus. Así que, sin nada que perder, decidieron inyectarle esta bacteria, que bueno, tiene algún efecto secundario, pero no es mortal, no puede llegar a ser mortal como el tifus. Y una vez inyectado esta bacteria, le sacaron sangre y se le enviaron a los alemanes advirtiendo de que era un caso de tifus. Los alemanes hicieron sus pruebas y efectivamente dio ese positivo, los médicos sabían que era un falso positivo. Entonces alertaron a la población y visto el éxito de ese positivo, de ese tifus, lo que hicieron fue inocular la bacteria a todos los habitantes de esas poblaciones. Los alemanes pusieron en cuarentena aquellos dos pueblos y el problema es que enviaron a su propio equipo médico para confirmar o no aquella epidemia de tifus. En este pueblo tuvieron suerte porque el equipo médico era un anciano, un médico ya muy anciano, y dos jóvenes enfermeros que les daba muchísimo miedo entrar a aquella zona porque pensaban que podían contagiarse de tifus. Así que el médico mayor lo que hicieron fue ofrecerle una buena comida, sobre todo una buena bebida, para que dejase en manos de los dos enfermeros jóvenes pues aquello de las pruebas de campo para confirmar o no si era tifus. Entonces los aldeanos lo que hicieron fue llevarlo, enseñarle cadáveres pues de un anciano que tenía anemia, que estaba el cuerpo muy deteriorado, estaba casi esquelético. Entonces los jóvenes querían salir de allí, lo que hicieron fue confirmar aquella epidemia de tifus para ellos largarse de allí. Y estos dos pueblos, gracias al ingenio de estos dos médicos, consiguieron evitar deportaciones porque los alemanes dejaron estos pueblos en cuarentena. Casi argumento para otra película. También daría para una película. Fíjate cuántas historias totalmente humanas y de solidaridad hubo en aquella época, una época terrible. Y además, muy cerca de donde nos estás hablando, nació una de las personas, Ángel Sansevieria, que tuvo mucho que ver y que tuvo también una historia parecida. Hay muchos Slinder, no nos cansaremos de repetirlo, muchos existieron en el pasado que gracias a sus puestos, gracias a sus trabajos, gracias a sus posibilidades, salvaron la vida de muchas personas, y todo homenaje siempre será poco para ellos. Además, la mayoría de ellos jugándose su vida propia, ¿no? Poniendo su vida en riesgo, no solo por la de los demás, sino ellos fueron los primeros que se arriesgaron por otras personas. Javier Sanz, historias de la historia. Muchísimas gracias. Nos seguimos hablando la semana que viene. Cuídate. Chao. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Información del mundo de lo digital con Alex Fidalgo. Muy buenas. Hola, Alex. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Pues esperando el 15 de febrero, ¿no? Esperando el 15 de febrero, ¿no? Después de los enamorados, ¿por qué? Pero eso, ¿qué pasa el 15 de febrero? Que te llevas el premio, ¿no? Escucha, te voy a contar el porqué de esto. Escucha esta canción como empieza. Am I wrong? ¿Estoy yo equivocado? ¿Quién ha estado equivocado y más de una vez? Google, te voy a hablar además de las mayores equivocaciones que ha cometido este motor de búsqueda. Tú decías, ¿qué pasa el 15 de febrero? Bueno, el 15 de febrero en Galicia es Afestado Grelo, que en para Google se trata de la fiesta del clítoris. ¿Por qué es esto? ¿Cómo se ha descubierto esto? Bueno, es tan excitante, tan perdón, sí. Que quiero decir que el Grelo, quien lo ha probado, quien hemos tenido la suerte de probarlo, porque existe solo en Galicia, es muy difícil conseguirlo fuera, es una verdura riquísima, es una verdura fascinante. Riquísima. Bueno, es tú una lo verdura sabes, riquísima. ¿Eh? Sí, hablamos de una comunidad autónoma que también tiene Afestado Polvo. Pero bueno, esto en concreto... ¿A ti no te gustan los grelos? Le pasó, sí, hombre, claro. No. Y lo otro, por lo visto, no también. No me seas mal gallego, Por favor, no os empecéis a cerrar. Dejadme continuar un momento. Esto fue lo que pasó en Aspontes de García Rodríguez, de un pueblecito de... Bueno, un pueblo de 11.000 habitantes de Galicia, donde, como decíamos, se celebra cada 15 de febrero a Festa do Grelo. Bueno, pues los organizadores tuvieron a bien, no sabemos si por curiosidad o porque optaron por la vía fácil a la hora de traducir un texto al castellano, utilizar el traductor de Google. Y como os decía, el resultado que arrojó el traductor es que a Festa do Grelo en castellano es la fiesta del clítoris. Me gustaba mucho además la invitación que fue retirada el jueves pasado, la invitación al evento que decía: el clítoris es uno de los productos típicos de la cocina gallega. El festival ha hecho del clítoris uno de los productos estrella de la gastronomía local. Esto según Google, ¿eh? Esto según Google, sí. Según San Dios. Esto ahora lo han corregido y si intentas traducir grelo, del gallego al español, el resultado que aparece es brote. Pero bueno, oye... Bueno, ya es otra cosa. Una funcionaria del ayuntamiento de Aspontes se quejó enérgicamente precisamente por esto. Y dijo a los medios de comunicación que el gobierno local lo consideraba un error muy grave. Hombre, y ten en cuenta la clase de asistentes que podría haber tenido esta fiesta si no se hubiese corregido debidamente. Bueno, más errores. La fiesta del brote tampoco va a ser un éxito, pero bueno. Más errores. Lo malo es que hubiesen exigido lo que decía Google. Efectivamente. Más errores de Google. Gorilas. Se titula el siguiente error. ¿Por qué? Bueno, vosotros sabéis que Google tiene un buscador de imágenes, una aplicación que es Google Fotos para compartir y almacenar imágenes y vídeo también, que ha sido estrenada recientemente. Bueno, pues esta aplicación en concreto tiene una función de etiquetado automático, es decir, que reconoce, supuestamente, lo que tú subes en las fotos y lo etiqueta automáticamente. Pues esto se trata de coches, esto se trata de personas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que una pareja negra, la pareja Jackie Alsing y su pareja, subieron una foto a Google y Google Fotos la etiquetó como gorilas. Entonces, claro, imagínate, pues se montó una espectacular. Cientos de usuarios no dudaron en criticar a Google por las connotaciones, evidentemente, racistas. Que sí, porque lo anterior puede tener gracia, esto no tiene etiqueta, ninguna. Claro, claro. La empresa se excusó de inmediato por lo ocurrido. Y tampoco le hizo gracia a mucha gente el siguiente error de Google. Durante algunas horas, un día de enero de 2014, Google Maps cometió un error urbanístico e histórico que para muchos resultó, como se comentaba, extremadamente ofensivo. Y es que renombró una importante plaza de Berlín como Adolfo Hitler, que si bien es cierto que es el nombre que tuvo el lugar, este lugar, entre 1933 y 1947. El nombre de la plaza fue sustituido en cuestión de horas por su nombre actual, Theodor Heuss Platz. Y el buscador de Internet, una vez más, presentó una disculpa oficial durante varias horas. Y quizá el que menos gracia de los errores tiene de todos, y especialmente macabro, es un cadáver que aparecía en Google Maps. Un hombre de Richmond, California, Estados Unidos, dijo en 2013 que Google Maps tuvo por largo tiempo en línea la imagen de su hijo muerto, a quien habían asesinado en 2009 y dejaron junto a la vía de un tren cerca de su casa. El cuerpo del joven aparecía rodeado de cuatro personas y una patrulla de policía. Al respecto, Google dijo que creemos que podemos resolverlo en 8 días. Ya le hicimos saber a la familia que estamos trabajando duro en resolverlo. Lo que nunca dijo Google es por qué necesitaba más de una semana para quitar la imagen del joven y que para ese momento, además, se trataba de un crimen sin resolver. Otro error relacionado con el tema de las connotaciones racistas de algunas de las equivocaciones de este motor de búsqueda. Durante un tiempo, cuando uno de nosotros escribía en Google Maps la casa del negro en inglés, la búsqueda lo llevaba de inmediato ¿a dónde? A la Casa Blanca, ocupada desde 2008 por el primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama. Y bueno, no es esta la única búsqueda racista, por decirlo de alguna manera, o el único error con connotaciones racistas del motor de búsqueda. De hecho, un estudiante de la Universidad Howard de Washington D.C. reportó por esos mismos días que al escribir palabras despectivas para referirse a los negros, la búsqueda de Google ubicaba lugares frecuentados por gente de esta raza, como, por ejemplo, su propia universidad. Esto lo denunció un estudiante de esta universidad. Y la última, ya está menos grave, menos dañina, más inofensiva, es que Android es un logo de Android orinando sobre el logo de Apple. Esto pasaba en abril de este año. Varios usuarios de Google Maps en Pakistán se toparon con una imagen bastante polémica. El logo del sistema operativo de Google, Android, orinando sobre el logo de Apple. Como vosotros sabéis, pues ha habido siempre un gran enfrentamiento, una gran rivalidad. Un versus total, y son muy sentidos los usuarios de ambos sistemas operativos y especialmente los de Mac. Así que ahí ha habido un enfrentamiento importante y la gente de Mac se ha quejado mucho y muy fuerte. Y con razón. No son de recibo algunos de estos errores de Google. También viene bien saber que no es perfecto, que no es la respuesta a todo, que no es Dios Google. Y está muy bien esto que nos estás comentando. Estos errores, algunos de los más conocidos de Google, pero no son ni mucho menos los únicos. Comete muchos. Uh-huh. Es un dios que yerra, desde luego, Google, que ha cometido estos errores. El siguiente de las noticias es de un estudio que no deja de ser una investigación verdaderamente apasionante. Es La pregunta es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo nos veríamos dentro de 40 años? ¿Seríamos nosotros mismos? ¿Nos gustaría conocernos dentro de 40 años? ¿Las personas como somos ahora o como éramos hace 40 años, pues seríamos como hemos deseado? Bueno, la pregunta tiene una gran cantidad de variantes, una gran cantidad de reflexiones y de ideas, y en cierto modo esto puede resolverlas un poco. Realmente se trata de un proyecto artístico. Peter M. Schwiller es un artista, escritor y guionista y actor neoyorquino. Es muchas cosas, es un tío polifacético. Y está a punto de culminar un proyecto que inició hace 38 años. Lo que algunos llaman ya la entrevista que viaja en el tiempo. ¿Por qué? Porque consiste en un diálogo entre el Peter M. Schwiller de 1977 y el actual. Es decir, es su yo de 18 años entrevistando a su yo de hoy, que tiene 56. Cuando Peter tenía 18, se grabó formulando una serie de preguntas que serían respondidas por él mismo muchos años después. Y en efecto, el Peter actual de 56 años ha respondido esas preguntas. El artista se ha vestido igual que entonces y ha completado la otra parte de la entrevista con un montaje muy bien realizado. No obstante, son evidentes las diferencias en la calidad de vídeo, y eso es lo que él quiere subsanar, y por eso ha iniciado una campaña de mecenazgo en internet para crear un vídeo más extenso de la entrevista, así como remasterizarlo digitalmente. Y ya ha conseguido recaudar los 10.000 dólares que necesitaba. He visto el vídeo y te puedo decir una cosa, y es que ha envejecido muy mal, ¿eh? Hombre, 38 años ha envejecido un poquito, ¿eh? Pero ha envejecido muy malamente. Pero bueno, tiene puntos muy buenos el vídeo. Por ejemplo, cuando el joven Peter le pregunta al mayor acerca de su futura esposa, lo que el veterano responde con humor: Dios mío, tiene 12 años, aléjate de ella. Claro, juega con esas diferencias de tiempo, sí. Y tiene puntos muy buenos y muy ingeniosos, y sobre todo, bueno, pues lo que decía Bruno, es un proyecto interesantísimo, la verdad. Habría que hacer un proyecto un poco complementario a este, es que responda hace 38 años el saber si hay diferencias entre las respuestas, que esto también sería muy curioso, saber si las personas en 38 años cambiamos nuestros valores, cambiamos nuestras ideas, cambiamos quiénes somos. En definitiva, si nos encontramos a nosotros mismos dentro de 38 años, ¿qué pensaríamos ¿qué nos de esa persona, ¿no? Y qué le preguntaríamos a esa otra persona, es que sí, y si sería proyecto lo que deseamos para nosotros mismos. Es un proyecto muy interesante. Desde luego que sí. La siguiente de las informaciones que nos vas a contar es sobre la forma de ver películas y series. ¿Cómo se está revolucionando? Es una nueva aplicación enteramente elaborada por españoles, por gente de aquí, que se llama TouchBee. Estamos escuchando la banda sonora de Drive, que es una película que a mí me encanta, es una de mis películas favoritas, y en las que el protagonista lleva una chaqueta muy característica, con un escorpión. Y yo, que soy un hortera de bolera, cuando estaba viendo esa película decía, pues me gusta esa aplicación, me gusta esa bueno chaqueta. La aplicación también, pero me gusta esa chaqueta, ¿dónde podría conseguirla? ¿Dónde podría comprarla? Y claro, me he tenido que recorrer internet y he tenido que mover Roma con Santiago. Pero gracias a esta aplicación podría saberlo al momento. ¿Por qué? Porque esta aplicación te permite, mientras ves las películas, descubrir el contenido que aparece en la película en tiempo real. Un toque para descubrir y un segundo toque para comprar o compartir. Puedes crear tus colecciones con el contenido que más te interese, revisarlas cuando quieras y compartirlas con tus amigos. Y también cuando dices, ¿quién es el actor que interpreta este papel? Pues también te informa de quién es el actor. Ya nunca tienes que tener eso en la cabeza. Alex Fealgo, muchísimas gracias. Te seguimos escuchando dentro de unos minutos con José Luis Salas. No son horas. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. El callejón del escribano. Y sí, ya ha retornado José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? Después de unas semanas que no has podido estar con nosotros por cuestiones personales, bueno, encantados. Estamos de oírte de nuevo. Igualmente, lo estaba deseando, estar aquí al pie del micro otra vez. Hablando de fin, un fin que está de fiesta, ¿verdad? Pues efectivamente, ha sido esta semana, martes, miércoles, jueves, la famosa fiesta del cine, esta fiesta bianual en la que los espectadores pueden ir a ver las películas por 2,90. Pero, de todas maneras, como fiesta, déjame que felicite primero a las recientes medallas de oro de la Academia del Cine, Aitana Sánchez Gijón y Juan Diego, que han recibido el máximo galardón de la Academia. Y, además, creo que está muy bien pensado que haya sido para dos actriz, para dos intérpretes, una actriz y un actor esta vez, porque Aitana y Juan Diego están unidos desde el principio por su misma vocación, y Aitana contaba que fue Juan Diego el que le dio los primeros ánimos, las primeras clases, el que le pasó un librito con el método para que ella empezara a saber qué era esto de la interpretación. De manera que una fiesta para los dos muy merecida, porque son dos grandes intérpretes. No es que hagan muchísimo cine, hacen más bien ahora mismo yo creo que televisión, teatro, pero desde luego son dos rostros y dos figuras fundamentales de nuestra pantalla. Y ahora sí, vamos con la fiesta del cine. 358 cines, 3.053 pantallas, prácticamente todos los cines de España, más del 90%, se han sumado esta vez a la fiesta, que yo creo que ha sido un éxito. 2.546, si no nos equivocamos, espectadores han ido a ver las películas en estos tres días, un 23% nada menos, más que la pasada fiesta de mayo, y un poquito menos que la de octubre del 2014, que de momento ha sido la más potente de todas. Aquella vez congregó a 2.200.000 espectadores, pero un poquito el reto estaba en lograr los 2 millones y se ha logrado. Marte ha sido la película más vista, y detrás Hotel Transilvania 2, El Becario, El Último Cazador de Brujas, Mi Gran Noche, primera película española en el ranking, La Cumbre Escarlata, Truman, otra de las películas españolas de la que además hablaremos ahora, Black Mass, Regresión, todavía entre las campeonas, y Paranormal Activity, Dimensión Fantasma. Esas han sido las películas, las 10 películas más vistas en cuanto a las películas. Y en cuanto a las salas, también hay un dato que yo creo que es curioso, fíjate, ha ganado por goleada la cadena Kinépolis. Es verdad que son unas salas grandísimas, ¿no? Pero se han llevado prácticamente la mayoría de los espectadores. La más visitada ha sido la sala Kinépolis de Valencia, más de 42.000 espectadores entre los tres días. Después ha estado el Kinépolis de la Ciudad de la Imagen, aquí en Madrid, casi 37.000 espectadores. Y luego el Kinépolis de Granada, una sorpresa, porque esto dice mucho y muy bien en favor de los cinéfilos granadinos, ciudad espléndida y muy aficionada al cine, 27.500 espectadores. Así es que en esta ocasión, Bruno, yo creo que todos contentos, los organizadores, ya hemos comentado otras veces, FAPAE, FEDICINE, FECE, es decir, todos los sectores del cine, además del Ministerio, el ICA, y los espectadores, cómo no, a 2,90 la entrada, se demuestra que todo el mundo quiere ir al cine. Y a ver películas españolas también. Y además se demuestra que después, a final de año, cuando se hagan las cuentas, este tipo de actos tiene mucho que ver y son muy importantes para la contabilidad final. Pero la lectura la recoge alguien y la lectura tiene mucho que ver con el precio, ¿eh? Naturalmente que sí, eso es evidente. Yo creo que sí la recogen, Bruno, porque no hay más que pasarse por las taquillas de los cines para ver cómo cada vez más el precio de la entrada, digamos, normal, sigue por encima de los 9 euros seguramente, pero hay tantas oportunidades de ir a la primera sección, de ser mayor de no sé cuántos años, de ser joven, de ir los miércoles, de ir en familia, en fin, los cines se las ingenian también para que pueda el espectador ir a pagar, pues eso, no los 2,90, que eso seguramente es demasiado poco, pero 4 y pico, 5 euros, en torno a los 5 euros, hablamos de Madrid, naturalmente, quizá en otros lugares sea un poquito más barato también, pero bueno, en torno a los 5 euros está visto que también se puede ir al cine cumpliendo algunas condiciones. Ir a la primera sesión, pues yo creo que está muy bien, ¿por qué no? A 4 y pico en alguno de los cines de aquí cerca de Madrid. José Manuel Escribano, si te parece, recuperamos el Super 10, ¿no? Hombre, claro, por supuesto que sí. Pues vamos con él. La lista con todos los factores en juego que esta semana sitúa en el puesto número 10 a... Bueno, pues en el 10 está La Cumbre Escarlata, la película de Guillermo del Toro. 3 semanitas en la lista y bajando. Se ve que esta vez Guillermo del Toro no ha atinado tanto como en anteriores ocasiones. En el 9... El Último Cazador de Brujas se estrena en la lista, esta película de Brad Eisner, con Vin Diesel y Rosie Leslie de protagonistas, primera semana. En el 8... También primera semana para La Verdad, la película de James Vanderbilt, una película que cuenta efectivamente algo que era verdad, aunque parecía mentira, y que resultó ser mentira, aunque en el fondo igual era verdad. Cate Blanchett y Robert Redford son los protagonistas, una película muy interesante. En el 7... Hotel Transilvania 2 de Jenny Tartakovsky, una muy divertida película de animación con Drácula y toda la familia, segunda semana y repitiendo posición. ¿En el 6? En el 6 tenemos Truman, la película de la semana, dirigida por Cés Gay, con Ricardo Darín y Javier Cámara y el perro Truman, de absolutos protagonistas, primera semana en el Super 10. 5. Taxi Teherán, la película de Jafar Panahi, el director iraní tan perseguido por sus autoridades que sigue haciendo cine a contracorriente. Él mismo es el protagonista de su película y además gente conocida, gente de su familia y otros muchos que pasaban por ahí. Una película realmente estupenda. 4 semanas en la lista. ¿En el 4? En el 4 está Del Revés, estupenda película de animación, la más veterana del Super 10, 16 semanas. Con esta ha bajado un puestecito en esta ocasión. ¿En el 3? Pues el puesto que recupera Woody Allen con su Irrational Man, 6 semanas en la lista, ha dejado ya las primeras posiciones, pero se resiste a caer del todo. La película es estupenda. En el 2. Otra película sensacional, El Club, de Pablo Larraín, Roberto Faroas, Alfredo Castro y otros cuantos intérpretes más, todos ellos en estado de gracia. Una película sensacional, imprescindible. 4 semanas en el Super 10. Y en lo más alto puesto, número 1. Pues en el número 1 está esta película de Ridley Scott que nos lleva nada menos que al planeta rojo, Marte, el marciano, con Matt Damon, Jessica Chastain, 3 semanas en la lista y de líder absoluto de la clasificación. Casi todo el mundo habla de la siguiente película. ¿Qué es la película de la semana? Dicen que es extraordinaria, es española, se titula Troma. ¿Cuántos días tenías? 4. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos hacer lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, ¿lo te parece? Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría que haya venido con mi prima, que todo. Es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. La voz te escucha. Todo lo que vos opinas le parece importante, Tomás. Una película española con Ricardo Darín, con Javier Cámara y con el perro, no expresidente de los Estados Unidos, sino el perro Truman. El perro Truman, que está mayorcito, pero que la verdad es que se porta extraordinariamente en la película. Bueno, Cés Gay es el director de esta película, con estos dos grandísimos intérpretes y Dolores Fonsi también. Cés Gay, recordemos, es el director de Crampac, de En la ciudad, de Una pistola en cada mano, una película coral estupenda de hace algunos años. Bueno, Truman, sobre todo, yo creo que es un hermoso canto a la amistad. Bueno, pues Julián, el personaje que hace Darín, es un enfermo de cáncer, enfermo terminal, está el pobre fatal, y recibe la visita de su amigo Tomás. Tomás vive en Canadá, pero se ha cogido el hombre un avión y se recorre medio mundo para venir a ver a su amigo. No tiene más que 4 días, pero esos 4 días los quiere pasar con él, pues aunque sea poco tiempo, pues para charlar, aunque la verdad es que hablar les cuesta un poquito de trabajo, para charlar, para pasear, para hacer algún otro disparate, como por ejemplo dice Ámsterdam en un viaje de estos días de vuelta en el mismo día. Es por alguna causa esto del viaje a Ámsterdam. Estupendos protagonistas, Bruno, yo creo que son lo mejor de la película. Ricardo Darín, no lo vamos a descubrir ahora, es un actor extraordinario y realmente aquí está en todos los matices de este hombre, desesperado realmente, pero sin embargo con ese punto vital que es, por supuesto, que le va a acompañar hasta su último momento. Javier Cámara también está realmente muy bien y también Dolores Fonsi, que son el trío protagonista. Si el guión igual flojea en algún momento, yo creo que en cualquier caso es suficientemente solvente para emocionar y para hacer pensar en el sentido de la vida y también en el sentido que queremos darle cada uno al final de esa vida nuestra. Y como decía, resaltar sobre todo la importancia de la amistad. Vemos constantemente en la película, y yo creo que este es el mejor valor aparte de los protagonistas, vemos las personas que han estado alrededor de Julián y cómo es su distinto comportamiento, amigos que no le quieren ver, amigos a los que él a lo mejor no querría ver, en fin, todo este mundo que está a su alrededor, por supuesto su hijo, su exmujer y desde luego su perro Truman, de alguna manera el amigo más fiel de Julián y también, en una imagen realmente estupenda, el último que se despide de su dueño. donde se despide de Julián. Una película hermosa, triste, por supuesto. Dice Sesgay que es una comedia. Bueno, es una comedia triste, él puntúa, y es verdad que es una comedia triste, pero realmente es una película muy hermosa y es un canto magnífico a la amistad. Con Dolores Fonsi, con Javier Cámara, con Ricardo Darín y con ese perro, con Truman, que da nombre a la película. Película de la semana, con José Manuel Escribano. Es un placer volverte a oír de nuevo, y la semana que viene, más. Pues sí, el placer es todo mío, Bruno, así es que aquí estaremos de nuevo. Muchas un abrazo. Gracias. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nosotros volvemos el fin de semana que viene, la noche del sábado al domingo, y tanto la noche del sábado como la del domingo un poquito antes vamos a comenzar a la hora. Ahora os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Salas. Muchas gracias por habernos acompañado.